Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento del libro de la isla del Dr. Murió al planeta de los simios, la dicotomía humano-animal como problema político. El propósito de este espacio, digamos, es doble. Por un lado, efectivamente lanzar este libro, pero por otro lado también generar algún tipo de discusión en lo concerniente a los movimientos animalistas y a las apuestas ético-políticas que plantean. Entonces, vamos a contar con la presencia de Nicolás Jiménez, del Centro de Estudios Abolicionistas por la Liberación Animal, CEALA, Milena Cuitiva, de Anima Naturalis, Olga Lucía Gómez, de Voces Animales, Natalia Parra, de Plataforma Alto, Carlos Crespo, de Resistencia Natural, REN, Jania Gómez, mi persona, activista del Centro Abierto y Libre de Estudios Prácticas Ecosóficos, e Iván Darío Ávila Gaitán, que es el autor. Así que bienvenidos y bienvenidas, esperamos que el espacio sea de su agrado y que sea sobre todo el debate ameno lo que dinamice en esta ocasión el encuentro. Gracias. Entonces, vamos a comenzar con la presentación de Carlos Crespo. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es realmente para mí un honor estar acá acompañando el lanzamiento de este libro, sin haberlo leído aún. Sé que es un producto íntegro, un producto de una calidad filosófica y académica extrema, y que vamos a tener la oportunidad de reafirmar y de ampliar muchísimos horizontes en la lucha por la liberación animal. Mi ponencia se llama Liberación Animal desde una bioética no especista. Es un texto que es bastante largo, entonces pues como tenemos el tiempo limitado, voy a acortarlo, ya les diré pues cómo. Entonces pues bueno, vamos a empezar entonces. El especismo es el prejuicio o actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de nuestra propia especie o de algunas especies y en contra de los de otras. En otras palabras, el especismo discrimina a los animales no humanos, los declara su propiedad y los hace sus esclavos para beneficio humano, sin tener en cuenta que los animales no humanos son también, como los humanos, seres vivos con capacidades para sentir dolor y placer y, por tanto, con intereses particulares que los hacen merecedores de derechos y de ser incluidos en nuestra comunidad moral. A través de la historia de la humanidad, la relación humano-animal ha sido mediada por el especismo antropocentrista, avanzada por las religiones del libro, por el horror cartesiano, ahondada por el capitalismo y por las principales concepciones filosóficas, que han visto al animal como un bien, una máquina o como propiedad, solo para ser considerado en tanto benéfico para el humano. Ejemplo de ello en la filosofía se pueden citar a Kant, en su famoso imperativo categórico, obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solo como un medio. Hans Jonas, el imperativo categórico ampliado hacia la naturaleza, obra de tal modo que los efectos de tus acciones sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. Las teorías de justicia más actuales y de relevancia en estos momentos, las de John Rawls y Amartya Sen, y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Todos estos elementos que acabo de anotar son ejemplos que tienen un común denominador, son antropocentristas. La corriente histórica dominante especista antropocentrista plantea sus tesis siempre desde el lado que domina, los humanos, quienes somos los victimarios. Cuando se ven las cosas desde aquel que las padece, los resultados pueden cambiar totalmente. Aquellos que ejercen el poder siempre tendrán razones y justificaciones más allá de su validez, pero es menester que se vea el lado de aquellos a quienes el poder somete, las víctimas. El filósofo Óscar Horta llamaba la atención en su artículo La desconsideración de los animales no humanos en la bioética, sobre la deuda que tiene la bioética con los animales, a los cuales ha prestado atención, pero solo de una manera parcial, y privilegiando siempre los intereses humanos, siendo una bioética especista que llama a superar De esta manera, y de aquí en adelante, la argumentación se basará no en el lado del especismo antropocentrista, sino del lado de la víctima, para lo cual se hará uso de la bioética desde una visión no especista de la misma, como una manera de superar el elemento meramente emocional y tratar de utilizar la razón para un concepto del otro ampliado, más allá del ser humano. Sin embargo, existe un obstáculo conceptual a superar. La bioética siempre ha privilegiado la deliberación como el método más aceptado, y se delibera en bioética para llegar a acuerdos o consensos que superen los conflictos, ofertando razones que puedan ser aceptadas por todos aquellos afectados. Si se aborda el problema desde el ala abolicionista del animalismo, se produce una controversia que se polariza entre aquellos que piensan que los animales no son esclavos, que no es permisible ningún tipo, uso o explotación y que deben ser liberados, mientras que en el otro lado están aquellos que ven los animales como una propiedad, un bien mueble que tiene un valor comercial y que puede y debe ser explotado. No hay un punto medio, pues la concepción bienestarista del animalismo también se encasilla en la segunda opción de permisibilidad de la esclavitud animal. Los extremos son tan opuestos que queda en duda la posibilidad de deliberar, y menos de llegar a acuerdos que dejen contentos a las dos partes. Si deliberar no es posible, o más que imposible, podría ser inútil deliberar, no solo desde los humanos en conflicto, sino desde el punto de vista de las víctimas, que no clamarían por mejoras en sus condiciones de esclavos, ¿cuál sería entonces el papel de la bioética? La bioética debe encontrar entonces otros caminos a la deliberación, y de acuerdo a estos caminos trazar una conclusión. En bioética existen muchas escuelas y muchos enfoques, y en este texto se realizará el análisis de los cuatro principios básicos de la bioética o enfoque principialista, desarrollado por Beckhams y Childrens, controvertidos pero vigentes y de uso extendido en la búsqueda de la resolución de dilemas bioéticos. En aras del tiempo, no me voy a detener en los cuatro principios, sino que voy pues a ahondar en uno de ellos, el principio de autonomía. Tenemos el de no maleficencia, justicia, autonomía y beneficencia. Voy a ahondar en el de autonomía y un poquito en el de justicia. Y para mirar los dos principios, los de beneficencia y no maleficencia, tengo esta caricatura de nuestra amiga filósofa Mafalda, que creo que resume bastante bien los dos principios que acabo de mencionar. No pido que me amen, con que no me jodan es suficiente. ¿Qué estamos planteando acá? Que nuestro deber primordial en cuanto al principio de no beneficencia es este: hacer el bien, lo que el otro desea. Tiene que ver con derechos positivos, exigibles, que no tienen que ver con caridad o compasión. Ahí estaríamos hablando, paralelamente a Mafalda, del principio de beneficencia, con el hecho de amar. Pero con que no me jodan es suficiente estaría relacionado con el principio de no maleficencia. Es considerado el principio base mínimo. Este principio obliga a no dañar a los demás, a respetar a los demás, a no hacer daño, entendido como no herir ni física o moralmente. El principio obliga a evitar a cualquier costo acciones que puedan involucrar daño o desagrado a alguien, evitar lo que no quiere o no le apetece. El no hacer daño a otro es una obligación moral. Beneficiar a los otros es un paso más allá, que implica una posición activa que no todos están dispuestos a asumir. Pero no dañar a otros tiene un carácter de exigibilidad mínima, que involucra que si no se está dispuesto a hacer el bien, por lo menos se está obligado a no hacer el mal, a no dañar, a no agredir, a prevenir cualquier daño que se pueda ocasionar. Entonces vamos con el principio de autonomía. Cuando un ser sintiente es considerado esclavo y por tanto como propiedad de alguien más, su autonomía está minada. Un esclavo tiene una capacidad de autogobierno limitada y su vida tiene injerencia directa de otros. Una frase de mi autoría dice: somos tan libres como es el león en su jaula. Lo que quiere decir que a pesar de las más grandes condiciones de sometimiento, los seres sintientes contamos con un remanente de la voluntad, pero siempre tenemos límites, barreras, cadenas que no podemos superar. Sin embargo, cuando las leyes hacen de un ser sintiente cosas o bienes muebles, los derechos son inexistentes y se traspasan al que cuenta con la condición de propietario. La autonomía de los animales es irrespetada en el sistema especista. Cuando los especistas refieren que un animal es de consumo, de engorde, de trabajo, de lidia, etc., están determinando la vida y existencia de un ser, vida que en libertad y con la expresión de toda su naturaleza tendría otro desenlace completamente distinto. El humano instrumentaliza la naturaleza para impedir hacer de lo nacido lo que evolucione y llegar a lograr un producto de fábrica. Este es un claro dilema bioético que cuando ocurre en humanos es rechazado tajantemente por filósofos tan renombrados como Habermas en su texto Eugenesia Liberal, Los Límites de la Naturaleza Humana. El no rechazarlo con animales es especista. Cuando hablamos de humanos, uno de los puntos claves del principio de autonomía, sobre todo en dilemas bioéticos clínicos, tiene que ver con el consentimiento informado, que busca el mayor interés del paciente, lo que significa que en el ámbito médico los valores, criterios y preferencias del paciente gozan de prioridad en la toma de decisiones, en virtud de su dignidad como sujeto. De esta manera, el consentimiento informado se constituye en la herramienta que hace válida moralmente hablando, así como paso previo y necesario a cualquier procedimiento en humanos y que el humano siendo objeto ha podido decidir como sujeto moral. Son pocas las referencias a la posibilidad de adaptación del concepto de consentimiento en animales, pues se anota que no pueden razonar, hablar, entender razones o mucho menos firmar un documento. Pero el punto central del consentimiento es el acuerdo a que se realice un procedimiento o no, y un animal no humano cuenta con repertorios conductuales que lo pueden expresar muy bien. La etología ha mostrado a través de cientos de estudios que las especies no humanas cuentan con razón y con lenguaje, diferente al humano, cuantitativa o cualitativamente, pero los tienen. Los animales explotados dicen basta, manifiestan su desacuerdo de mil maneras, pero el humano hace caso omiso, aduciendo que estos seres no cuentan con estas características simplemente porque no las entiende o no las quiere entender. Cuando tantas de estas características son tan evidentes. La psicología da cuenta de ello, sustentado en cualquiera de sus textos básicos. Fabiola Leighton, referencia al filósofo moral Stephen Sapkowski, quien considera que en el caso de los animales existe una intención y un interés que reemplaza la verbalidad y la racionalidad del consentimiento en humanos. Comportamientos de evitación o escape son emitidos al presentarse estímulos aversivos, comportamientos estereotipados o de automutilación son presentados como muestra de estrés extremo y todos ellos son manifestados por los animales cuando son víctimas de un procedimiento aversivo. Pero para el especismo que instrumentaliza a los animales no es clara muestra de rechazo manifiesto a lo que sufren. Quizás los especistas aún piensan como Descartes, que estos lamentos son simples sonidos provenientes de una máquina. Los presupuestos del consentimiento informado que permiten que un ser humano acepte o rechace un procedimiento experimental tienen todo el fundamento para ser extrapolados a los animales no humanos, aunque como se induce de las anotaciones anteriores y apoyados en Leighton, muchos de ellos, por no decir la totalidad, se negarían a participar de experimentos invasivos, incómodos o dolorosos y por lo tanto teñidos con sus intereses que prometen tantos beneficios para el ser humano. Quizá no se pueda aplicar de manera literal el mecanismo de consentimiento informado a los animales no humanos, pero entre su libertad bloqueada hay signos a gritos de rechazo a su instrumentalización y a la exigencia de su igualdad moral que merecen ser escuchados de una vez por todas. El animal no humano sigue siendo esclavo del humano y por tanto no se le reconoce su autonomía del ser. Por ejemplo, un toro de lidia manifiesta de manera clara con comportamientos de evitación, escape y enfrentamiento que no quiere estar en la plaza. Esto constituye un atentado a su autonomía. Y para terminar así muy, muy resumidamente el principio de justicia, este principio normalmente es analizado desde el punto de vista de justicia distributiva en cuanto a participación equitativa y distribución de recursos de acuerdo a cada necesidad o de acuerdo a su esfuerzo o contribución. Sin embargo, uno de los elementos más claves tiene que ver con la justicia como no discriminación. En tanto, todos los sujetos merecen el mismo respeto y deben reivindicar su derecho a la vida, a la salud, a la equidad en la distribución de los recursos. El principio de justicia refiere a la obligación de igualdad en la consideración moral, y precisamente los animales siguen estando fuera del mismo, se sigue discriminando por medio del especismo antropocéntrico, y esto hace que el principio también se viole. Este es un llamado entonces, pues, a la bioética, para que mantenga su esencia como instancia de reflexión y diálogo, así como de reconocer las diferencias. Se recomienda dar importancia y valor a los animales que son víctimas que deben ser tenidas en cuenta, privilegiando sus intereses frente a los verdugos, como el pretendido derecho que asiste a los humanos a hacer daño a otros no humanos. Se espera entonces que los análisis realizados sean un llamado a los teóricos de la bioética a superar la fase deliberativa en el caso de la esclavitud de los animales, para comenzar a verlo como sujetos morales tan válidos como para que se tome una posición abierta en contra de la esclavitud animal, tal y como se hace en casos humanos tan aberrantes como las violaciones y los asesinatos, para los cuales no existe una intencionalidad de deliberación que busque llegar a acuerdos entre las partes o para justificarlos moralmente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, pues la que sigue soy yo, entonces comienzo. ¿Pasa? Sí, pero todavía no. A todas maneras. Lo que quisiera compartir con ustedes en estos 15 minutos es y no es en ocasión del libro. Lo es porque tiene que ver con la forma en la que el texto resonó en mí, es decir, o si se quiere, la forma en cómo me lo apropié y lo que... Y digamos, dejé que el libro me viviera. Y no es en ocasión del libro porque quisiera concentrarme en generar algunas reflexiones que creo que exceden su propósito particular. Así las cosas, en primer lugar, quisiera detenerme en los aportes e implicaciones políticas que encuentro en el libro, que pueden no coincidir con los aportes que ustedes habrán tenido oportunidad de percibir o los que, digamos, podrán percibir en el momento que lo lean, si lo leen. Y en segundo lugar, y es, digamos, donde quisiera detenerme más, es la forma como la dicotomía animal-humano ha estado íntimamente imbricada con los aparatos de racialización coloniales y las tecnologías de poder que de él se derivan. Por ejemplo, los zoológicos, las actividades circenses son tecnologías de poder. Esto, digamos, planteó esa ruta para generar algunas preguntas provocadoras a los movimientos feministas, antirracistas y o decoloniales en los cuales me tiendo a suscribir. Y este interés, por supuesto, no anula que mis preguntas resuenen, o digamos, mis indagaciones resuenen en otros lugares de enunciación y praxis política, sino que, digamos, concentrarme en eso, en ese frente político, si se quiere, digamos, les invito a que sea leído como un ejercicio de autocrítica. ¿Sí? Entonces, voy con la primera parte y, digamos, no me voy a detener como en los conceptos, además no les quiero arruinar la sorpresa de leer el libro, pero sí quisiera, digamos, compartirles lo que ha implicado leer ese libro para mí. Por un lado, quisiera comenzar con una referencia a una feminista negra que se llama Audre Lorde, y digamos su conocida frase, frase que dice más o menos: porque las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo, dice, quizá nos permitan obtener una victoria pasajera siguiendo sus reglas de juego, pero nunca nos valdrán para efectuar un auténtico cambio. Y eso está en un texto que se llama La hermana a la extranjera, que a propósito les recomiendo. Digamos que comienzo con eso porque para mí el texto utiliza las herramientas del amo, pero la utilización de las herramientas del amo, y con eso me refiero no tanto al hecho de que sea un libro, que digamos hoy lo estamos presentando, sino porque el texto, digamos, una de las conclusiones que va a arrojar, o uno de los retos, es generar nuevas ficciones narrativas. Si, por ejemplo, la noción de humano es una ficción narrativa porque no existe en la especificidad, digamos, desaparece, y a lo animal, digamos, la noción de cultura, la noción de naturaleza, la decisión entre naturaleza y cultura es una ficción narrativa. En ese sentido, se apropia de esa herramienta del amo, que es generar ficciones narrativas, es decir, el especismo antropocéntrico, como lo menciona el libro, funciona usando ficciones narrativas que producen a su vez tecnologías de poder. La ficción narrativa, reitero, animal o humana. Entonces, el texto invita a eso. Y lo interesante entonces es cómo el texto en particular, haciendo esa invitación y tratando de inventar nuevas ficciones narrativas que no generen esos procesos de exclusión y dominación como las que ya existen. Entonces eso es lo primero que quisiera resaltar. Por otro lado, digamos que a mí me encantó el libro el hecho de que, digamos, tomar a toda una cantidad de autores y autoras, digamos, la gente que está más metida en la academia de pronto los conocen, como Rossi Graidotti, Jacques Derrida, Simondon, Donna Haraway, el trabajo de Michael Harrington y Negri, de Giorgio Agamben y un largo etcétera. Y lo que me resulta interesante del libro es que los muestra eminentemente políticos. Digamos, por lo general, cuando la gente se ha acercado a Derrida, dicen, este es un tipo que está hablando de construcción y de construcción, y el libro logra organizarlos y presentarlos de tal manera que para mí son activistas profundamente en todo lo que dicen. En ese sentido, digamos que los autores y las autoras que el libro presenta son traficables. Digamos, hay un ejercicio de arrebatamiento y, digamos, de enrarecer esa labor académica erudita que por lo general tiende a ser relacionada con estos autores. Y digamos que esa utilización me parece que muestra como... O sea, la crítica que propone el libro muestra, digamos, fortalece los frentes de acción-pensamiento, esa articulación, esa indisociabilidad entre acción y pensamiento, y en ese sentido, esa utilización de esos autores me parece que está generando un puente, y ya voy a hacer alusión a la figura del puente en algunos minutos, frente a la, digamos, a la escisión que siempre se mueve, por ejemplo, en el ámbito universitario, dentro de los activistas y las activistas, y es que la academia va por un lado, el pensamiento va por un lado y la acción política va por otro. Entonces me parece que el libro, digamos, muestra esa relación orgánica que hay entre praxis política y pensamiento, de hecho el pensamiento como praxis política. Por otro lado, digamos que valoro del libro, digamos, algo que podría decirse como un diálogo, el diálogo que presenta entre pares, entre, por ejemplo, las vacas sagradas, permítame usar esa expresión, de Deleuze, Derrida, etcétera, etcétera, con los autores y autoras latinoamericanas. Digamos que ese ejercicio parece muy importante porque precisamente una de las formas como la violencia epistémica se instala es que el diálogo no puede ser radial, sino que, digamos, es radial, perdón, parte de siempre, digamos, de las academias europeas o norteamericanas, y a partir de ahí si algo llega acá. Entonces, digamos, que ese engranaje que hay, ese diálogo entre pares, me parece que es algo muy, muy rescatable. Y por otro lado, digamos, finalizo que, digamos, para mí recoge la esencia, aunque eso sería como todo lo contrario a lo que propone el libro. Pero creo que el sustrato, al menos que a mí, lo que más resuena del libro en mí es que es un puente. Y ahí estoy utilizando la figura del puente de Gloria Saldúa. Es un puente, como dije, entre esa supuesta escisión entre la academia y la política, o los ámbitos de lo político. Es un puente entre los movimientos sociales, es un puente, digamos, no solo entre movimientos sociales y academia, sino entre los movimientos sociales en sí. O sea, me alegra ver, por ejemplo, amigas feministas que están en este momento, gente que tal vez no se ha aproximado a nada, entre comillas, político, pero creo que el libro establece o parte de eso. O sea, y en ese sentido, como es un puente con múltiples direcciones, y es un puente que no teme a ser destruido en cualquier momento. Es decir, no se plantea como prescriptivo, sino como una herramienta a ser apropiada y en ese sentido a resonar, como nos resuene la lectura a cada uno y a cada una. Entonces, dicho eso, quisiera continuar con la segunda parte. Me excusan si de pronto no es tan entendible, voy a tratar de que lo sea. Autoras como Patricia Hill Collins, pionera del Black Feminism o feminismo negro en Estados Unidos, María Lugones, argentina pionera del feminismo de colonial aquí en América Latina, Ángela Davis de Mujeres, Raza y Clase, que es su publicación, digamos, más conocida, también pionera del feminismo negro, la propia Gloria Saldúa, entre muchas otras, cuando han conceptualizado las formas específicas en que las mujeres de color, negras o racializadas, digamos que voy a utilizar la categoría de manera indistinta, fueron producidas, los trabajos que tenían que hacer y los estereotipos que se produjeron sobre sus cuerpos utilizan la metáfora de lo animal para dar cuenta de la violencia en la que fueron sumidas. Así, son frecuentes en sus análisis expresiones como eran tratadas como animales, eran hembras de la especie sin género. Aquí hago un paréntesis y digamos, Lugones hace, digamos, dice que las mujeres negras y los hombres negros no tenían género, sino que eran puro sexo. En ese sentido, las mujeres negras, a diferencia de las mujeres blancas, podían ser objeto de violaciones sexuales, de violaciones, ¿sí? Y ser reproductoras de mano de obra esclava. Entonces, en ese marco ella dice que eran puro sexo. Que también voy a debatir con eso, pero traigo colación. Arguyendo con esto entonces que la feminidad, a saber, la delicadeza, la fragilidad, la ocupación del espacio doméstico y valores similares, eran aplicables solo a las mujeres blancas, burguesas o de clase media. Y también hago, digamos, claridad sobre esto porque creo que ejercicios similares en tratarlas como animales pueden pasar sobre las mujeres empobrecidas. Pero me voy a concentrar en las racializadas. Mientras que las mujeres de color, negras o racializadas, fueron reducidas a aparatos reproductores de mano de obra esclava. Lo animal surge una y otra vez como lugar ocupado por aquellos que no fueron percibidos como humanos. Lo animal entendido como lugar de lo salvaje, de instintos, sin pensamiento racional completo. Tales rasgos justificaban la mayor de las veces actitudes de brutal violencia o, en el mejor de los casos, paternalismo condescendiente y profundamente inestable. Por ejemplo, la patrona o el patrón, para utilizar esa, digamos, esa figura de autoridad y dominio, o el amo que amaba a su esclava o a su esclavo, pero ante cualquier error, digamos que sufría un montón de latigas. Entonces ese paternalismo, esa benevolencia del blanco hacia el negro, digamos que también es profundamente inestable, precisamente por la matriz colonial. La trayectoria de estos análisis de esas autoras señalan primero que el lugar del humano no era ocupado por todos los sujetos homo sapiens, si se me permite, sino por algunos que tendían a ser blancos europeos o en su caso criollos americanos, latinoamericanos, los privilegiados en suma del sistema colonial. Así, sus aportes permiten entender que lo humano no era una categoría descriptiva, es decir, cuando se referían al humano no estaban diciendo quiénes eran, ¿sí?, sino una que anuncia, produce unos lugares de dominación y poder. Sin embargo, lo problemático para ellas es que se les desproveyó, van a decir estas autoras, de la humanidad innata a los negros y negras, a los indios e indias, etc. El problema político entonces que se deriva, digamos, de ese raciocinio es cómo hacer más extensiva una categoría como lo humano, tan cargada de privilegios. Entonces, digamos que el progresivo reconocimiento, o mejor, la progresiva producción de los sujetos racializados como humanos, es decir, la progresiva, digamos, sería difícilmente admisible que en este contexto ustedes a mí no me reconocieran como humana, ¿sí? No así en el momento colonial, en sus diferentes etapas, pero en este momento creo que no hay dudas de eso. Entonces, la pelea entonces será en clave de que no sean subhumanizados. En este momento, muchas de las disputas antirracistas, feministas antirracistas y decoloniales es precisamente listo. Ya nos arrebatamos el lugar del humano, pero resulta que ingresamos de manera como en los subterfugios del humano. Estamos como subalternizados. Y la pregunta ahí es, ¿cómo hacemos para que no seamos excluidos de los bienes y servicios, o seamos objeto de discriminación, no seamos empobrecidos, etcétera, etcétera? Es decir, si se quiere acceder a la plena humanidad, que digamos comience a estar en relación directa con la idea de ciudadanía liberal, ciudadanía de derechos. Entonces, cuando Lugones, una de las que hice mención arriba, por ejemplo, está hablando de cómo fueron relegadas las mujeres racializadas al lado oscuro del sistema moderno colonial de género como si fueran animales desprovistas de humanidad, la autora deja de cuestionar, al igual que Aníbal Quijano, a quien ella critica por no problematizar la noción de sexo, tomándola como natural, las ideas de humanidad y animalidad. Sugiere entonces que, en sintonía del texto de Ávila, que lo que es Un humano y los valores que se le confieren está determinado históricamente. Ha ido variando en contextos y además esa noción no existía antes de los procesos de colonización europea. Yo creo que una parte también, digamos, una de los aportes del libro es pensar lo humano como está siendo vivido y producido constantemente hoy, digamos, en el marco de la matriz moderno colonial. En ese sentido, esa matriz moderno-colonial va a ser una condición de posibilidad tanto de, voy a tomar dos categorías que están en el texto, de la zoantroponormatividad y las tecnologías de especificación, que es más o menos los procedimientos sobre los cuales, como los cuales se produce la especie, sean humanos o no humanos. Eso quiere decir que la caracterización y separación del universo físico, cultural y natural, además de los requisitos que permitían determinar quiénes iban para qué lado, ¿sí? Quién iba para lo humano y lo no humano, es un atolladero que Lugones y las autoras que ya les mencioné eluden y continúan reproduciendo en su texto. Y yo creo que eso tiene unas implicaciones políticas fuertes, porque lo que voy a proponer es que esas críticas feministas, antirracistas y decoloniales son unas tecnologías de especificación, ¿sí? Y en ese sentido son tecnologías de poder. Entonces, para yo, digamos, mostrar una cosita, les traigo unas imágenes que tienen que ver, mejor así, tienen que ver con por qué yo creo que la dicotomía animal-humano está tan íntimamente relacionada con los procesos de racialización. Entonces traigo las experiencias de los zoológicos humanos que hubo entre el siglo XIX y el siglo XX en países de Europa y en Nueva York o en Estados Unidos, ¿sí? Y digamos que estos zoológicos humanos fueron, digamos que también se solían llamar villas de negros o exposiciones etnológicas, donde eran exhibidas personas racializadas, aborígenes, en su estado natural. Y digo, entre paréntesis, estado natural, porque lo que hacían era amenizar como en un zoológico, como las condiciones en las que ellos imaginaban que estaban esas personas, solían estar esas personas. Y también es importante señalar que por lo general las personas exhibidas eran raptadas, como son raptados muchos de los animales, del resto de animales digamos, en la tecnología que es un zoológico. Digamos, algunos países, por mencionarlos rápidamente, fueron Barcelona, Varsovia, París, Londres, y digamos, voy a ir ya como hablando de eso. Entonces, por ejemplo, aquí... estoy demorando mucho. Aquí hay una, aquí hay otra, que es en Francia, ¿sí? Digamos, yo no sé si han escuchado, pero este tipo, Bismarck, frecuentaba este tipo de espacios, ¿sí? Y, por ejemplo, el caso de estos cinco personajes que eran indígenas de la tribu Cahuéscar fueron secuestrados de Chile en 1881 y fueron a ser exhibidos en unos zoológicos humanos, murieron al cabo de un año, ¿sí? Y quisiera detenerme en dos casos en particular. Uno va a ser el de Sargi Varma, digamos, nombrada de manera peyorativa como la Venus Hottentot. Y digamos, el caso de Varma me llama, creo que captura bastante bien mi argumento. Por un lado, era un ser, bueno, producido como mujer y racializado a inicios del siglo XIX, y era de origen de la tribu Khoikhoi, ubicada en lo que hoy se conoce como Sudáfrica. Digamos que no se sabe muy bien cómo fue que llegó a parar a Europa, pero luego de ser prostituida, exhibida en circos y zoológicos, murió y terminó en el Museo del Hombre de París hasta 1972. No solo murió, digamos, hicieron una réplica de su cuerpo, del cadáver, sino que, digamos, la mutilaron. Sacaron su cerebro, sacaron sus partes íntimas, y eso fue lo que fue exhibido hasta el 72, cuando se retiran, y Nelson Mandela en el 2001, digamos, a inicios de los 2000, repatrian los restos de esta mujer. Entonces yo con esto, digamos, como ya no tengo tiempo, el otro caso, aquí está como, hay un retrato, unos grabados, sobre toda la exotización que se generaba como con relación a, digamos, a esa dicotomía que señalo. Y el caso de Otavenga, que también fue secuestrado en 1906, fue llevado al zoológico del Bronx en Nueva York, y que parece que le habían prometido que lo iban a repatriar, y cuando le dijeron que no, él se suicida en 1916. Entonces, el punto ciego, o digamos lo que yo creo que las feministas no quieren ver, es que han hecho como motor de su lucha, en buena medida, arrebatarse el lugar del humano, y el lugar del humano es un lugar de dominación, ¿sí? Sin cuestionarlo con la misma, sin cuestionar ese lugar con la misma agudeza, sin ubicarlo en la matriz colonial, si bien tuvieron los elementos para saber que era, digamos, estaba siendo producido en esa matriz. En ese arrebatamiento, sus textos se convierten en tecnologías de especificación, para usar la categoría del autor, que siguen produciendo al animal como radicalmente diferente de lo humano, dicotomía que, como hemos visto, implica jerarquías y una política de hacer vivir para morir, como una de las tantas implicaciones materiales. Yo creo que las personas racializadas en todo, porque ya sabemos que el periodo colonial no fue lo mismo, ni en este momento no somos producidas las personas racializadas necesariamente como animales, sino sobre todo como humanos, pero creo que se tendió a ocupar un espacio liminal de la dicotomía animal-humano, pero más cerca del humano. Porque creo que había una sospecha de, pero es que ese se parece a mí, un poquito, pero no, ese es demasiado raro dentro de su humanidad como para que ocupe mi lugar de privilegio. Ya arrebatado, digamos, ese lugar de privilegio con todas las precariedades que ya he sugerido, creo que ha sido como, por ejemplo, el proletariado que decide yo quiero ganar mucho dinero, pero entonces no cuestionar la misma estructura social que produce esa separación y las clases, ¿sí? O sea, creo que funciona también en el caso de las feministas negras. Ahora bien, no quiero plantear entonces que el racismo y el especismo sean iguales. Creo que cada uno tiene su especificidad en tanto, como lo he mencionado, los humanos racializados siguen siendo perseguidos mayoritariamente como humanos. Y lo animal en su caso aparece como metáfora, como una analogía peyorativa, ¿sí? Pero no es una animalización. Entonces, digamos que ese lugar de víctimas de nos animalizaron, es que no nos dejaron ser tan humanos, es que nos desprovieron de nuestra innata humanidad, creo que es un lugar que tiene que dinamitarse en aras de radicalizar el feminismo negro y decolonial. Entonces, gracias. Sí. Bueno, ahora seguimos con la intervención de Nicolás de Deseada. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, a las organizaciones que están presentes, a las personas que organizaron el espacio. En Seara queríamos, digamos, felicitar de manera muy especial a Desde Abajo y a Iván Ávila por haber sacado este libro. Creemos que es un paso también en ese proceso de articulación entre el movimiento social y político, un movimiento crítico, contestatario, y la liberación animal. Sentimos además que el libro es un aporte significativo para el movimiento animalista, que es un aporte significativo para las personas que se están pensando repensar la dicotomía animal-humano, y que en ese sentido pues abre muchos caminos, abre muchas preguntas, abre muchas cuestiones que son importantes y que con toda seguridad van a aportarle al movimiento, tanto teórica como prácticamente. Como sea, ahora quisiéramos aprovechar este espacio para compartir e intercambiar algunas ideas y reflexiones con ustedes. Por lo general, cuando se cuestiona el trato que tenemos los animales humanos con los demás animales, se apela a la crueldad, al maltrato o a la sevicia, como si se tratara de un acto consciente y transparente de algunos individuos aficionados a la sangre y al dolor del otro. A saber, el torero con el toro, el carnicero con la ternera, el científico con el conejo, por nombrar solo algunos. Incluso llegamos a pensar que el problema se reduce a cambiar ciertas actitudes y a reformar las técnicas de esos tratos para humanizarlos. Propuestas como trato humano, asesinato sin dolor o corridas incruentas son algunas iniciativas que buscan acabar con la crueldad. Ahora bien, ¿representan estas iniciativas cambios reales para el destino de los animales? La respuesta es un definitivo no. De hecho, esas iniciativas son parte del mismo problema y tienden más bien a normalizarlo y a disimularlo. Creemos en las buenas intenciones de quienes promueven estas iniciativas, sin embargo, no creemos que sean una opción real para avanzar y legitimar la defensa de los animales. Si bien es cierto que hay comportamientos crueles, el problema es mucho más complejo que esto. Marx, en su libro El Capital, hace referencia al sistema de producción capitalista como aquel en el que los individuos tienden a hacer las cosas sin saber realmente qué es lo que están haciendo. Con esta misma expresión podemos hacer entender el especismo no para eximirnos de las responsabilidades, sino al contrario, para reconocer cómo es que opera el especismo como un sistema de dominación y de representaciones sociales y prácticas de poder donde se instala la creencia de que los animales, de que los seres humanos son superiores a los demás animales. La referencia a Marx es útil en la medida en que permite reconocer una forma de representación distorsionada, a saber, que los animales son inferiores, que si no comemos carne nos enfermamos, que si no ordeñamos a la vaca se enferma, que los animales son nuestra propiedad, etcétera, etcétera, etcétera, y una realidad social compleja, cambiante y dinámica, en la cual se producen históricamente esas representaciones, las cuales, a pesar de ser ficciones, imponen un orden social, tecnológico y simbólico que violenta contra los animales no humanos en la vida real y concreta. Cuando una persona se sienta en la mesa a comerse las partes mutiladas de un animal, cualesquiera que hayan sido las condiciones en que haya sido esclavizado, y piensa, esto es únicamente un pedazo de carne, o qué de malo hay en esto si los animales no piensan ni sienten, está operando el dispositivo ideológico del especismo. No se trata de llevar a los animales no humanos al nivel de la llamada humanidad, como lo mencionaba Hania, de igualar a los animales no humanos a la humanidad para poderles dar un estatus de reconocimiento. Al contrario, hay que reconocer e insistir en las diferencias. Lo que pasa es que ninguna de ellas es un criterio para someter al otro. De lo que se trata entonces es de reconocer que la dicotomía animal-humano, esa dicotomía que Iván logra deconstruir con mucha claridad y sencillez en su libro, es una construcción social en la cual están en juego relaciones de poder. La normalización y naturalización de esta dicotomía, de este estado de cosas, evidencia precisamente su falsedad. La esclavitud, represión y explotación de animales no humanos no es una condición natural ni mucho menos necesaria. Es importante entonces reconocer que el especismo es un orden socialmente impuesto que determina la relación entre los animales humanos y no humanos, la acción, y que la acción debe estar orientada por estrategias que sinceramente se propongan como horizonte a abolir este orden desde la raíz. Volviendo a la expresión de Marx, es necesario darnos cuenta de lo que realmente estamos haciendo, reconociendo que allí donde todo parece ser tan natural y normal, está determinado por dispositivos de poder que pretenden organizar las múltiples y dinámicas relaciones que hay entre el mundo natural y el mundo social. En este orden de ideas, creemos que la acción política, orientada a cambiar realmente el destino de los animales no humanos, debe reconocer que las manifestaciones de crueldad son solo la punta del iceberg, un gigantesco iceberg bajo el cual se encubren numerosas relaciones de dominación y opresión, tan sutiles pero al mismo tiempo tan violentas que a simple vista parecen insignificantes. Al respecto, quisiéramos mencionar como colectivo 6 cuestiones que consideramos importantes para la acción animalista hoy y que ponemos a discusión y a reflexión de todos y todas ustedes. En primer lugar, el reconocimiento del especismo como una forma de poder que opera a nivel ideológico y político. Tenemos que quitarnos las antojeras ideológicas del especismo y cuestionar la supuesta soberanía humana, es decir, apostarle a la abolición de la explotación animal y no a la regulación de la misma. En segundo lugar, reconocer el carácter social del especismo y su relación con otras formas de dominación, haciendo énfasis en el carácter destructivo del capitalismo. Si bien es cierto que el especismo no es un producto del capitalismo, este tiende en todo caso a globalizar, profundizar y mantener la dominación de otras especies. No estamos de acuerdo con veganizar el capitalismo y promover un capitalismo verde que fomente el consumo de productos sin crueldad bajo un modelo productivo de despojo y exclusión. También contra este modelo de despojo y exclusión tenemos que luchar. En tercer lugar, insistir en la unidad táctica y estratégica de las organizaciones y personas animalistas, reconociendo las diferencias y formas de acción. Colombia necesita un movimiento animalista amplio que pueda, al menos, actuar colectivamente frente a acciones específicas como los circos, que estamos celebrando su prohibición, y otras formas de explotación como la tauromaquia, las peleas de gallos y perros, entre otras, todas ellas expresiones de la tauromaquia, del antropocentrismo especista. Al respecto, sentimos que las iniciativas antiespecistas y de liberación animal deben realizar mayores esfuerzos pedagógicos por veganizar el animalismo, para aumentar la lucha más allá de los logros por el bienestar de los animales. En cuarto lugar, es fundamental promover el veganismo. Primero, como una forma por la cual se pueda romper con el paradigma especista antropocéntrico en la práctica individual y colectiva, de manera que se evidencie la dicotomía animal-humano como problema político. Y en segundo lugar, como una crítica al modelo económico y sus implicaciones sociales, ambientales y políticas. En este sentido, creemos que las apuestas alternativas de soberanía alimentaria que llevan a cabo los pueblos indígenas y campesinos, así como los agricultores urbanos y en general la lucha contra el despojo de la tierra por una nueva manera de relacionarnos con el territorio, son escenarios claves en los que debemos empezar a repensar el veganismo. En quinto lugar, creemos que es importante articularnos con los movimientos sociales, que desde sus prácticas políticas y reivindicativas le apuestan a la construcción de una sociedad diferente. Somos conscientes de que estos movimientos no son necesariamente antiespecistas, de hecho algunos de ellos son completamente reacios a las apuestas por la liberación animal, pero creemos que es justamente en esto en lo que debemos trabajar, porque el cambio social necesario para acabar con la dominación animal requiere un cambio social estructural que involucre a toda la sociedad hacia un nuevo ejercicio de poder que destruya todas las formas de dominación. En sexto lugar, queremos mencionar que es importante cambiar, que combinar distintas tácticas para avanzar permanentemente en la legitimación de la lucha por la liberación animal dentro y fuera de las instituciones. Es importante organizarse y trabajar de manera colectiva, articulada y estratégica, siendo a la vez críticos pero sin promover el individualismo y la desarticulación. La unidad no es una cosa dada ni fácil, bien lo sabemos las organizaciones y las personas que trabajamos por la liberación animal en el animalismo, pero tenemos que avanzar en ellas, al menos de manera táctica, reconociendo la coyuntura y las oportunidades que pueden abrirse para lograr cambios concretos, sin caer en dogmatismos y en odios personales. No olvidemos que el horizonte es la vida y la libertad de los animales no humanos. Sabemos que hay mucho más por decir, pero ya se nos acaba el tiempo y es importante escuchar a los demás compañeros. Dejamos estas cuestiones para el debate y la reflexión. Creemos que el libro que hoy presenta Iván es un referente muy importante, creativo y novedoso para discutir y sobre todo para repensar las prácticas y las estrategias del animalismo en Colombia y en América Latina. Para aquellas y aquellos que no conocen el colectivo, el Centro de Estudios Abolicionistas por la Liberación Animal hace parte de la campaña nacional Colombia sin Torero, cuyas apuestas son la movilización social por la abolición de la tauromaquia, un deseo latente del pueblo colombiano, así como la apertura de escenarios democráticos para abolir definitivamente el torero en Colombia. Hacemos asimismo parte de la Red Libertaria Popular Mateo Kramer y el Tejido Juvenil Nacional Transformando a la Sociedad, y participamos de manera activa en el Congreso de los Pueblos, que trabaja por la autodeterminación de las comunidades, la paz con justicia social y la defensa de la tierra, el territorio y la soberanía de los pueblos. Para terminar, quisiéramos citar unas palabras de Henry Salt, destacado socialista y activista por los derechos de los animales del siglo XIX y XX. Abro comillas. El objetivo de nuestra lucha no debería ser tanto el de transformar a nuestros oponentes, quienes por las incapacidades y limitaciones de sus facultades nunca pueden ser realmente transformados. ¿Cómo reconvertir el confuso problema en algo claro y por lo menos distinguir sin error a nuestros enemigos de nuestros aliados? Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora... Bueno, seguimos con la intervención de Leonardo, el autor. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes, quiero advertir de entrada que voy a ser bastante conciso. Por respeto a las personas que van a intervenir y porque creo que bastarán alrededor de 13 minutos para generar algo de polémica, o por lo menos para seguirla generando. Como es habitual hacerlo en estas ocasiones, también quiero agradecerles por destinar parte de su tiempo para asistir a este espacio. Sin embargo, no agradezco por hábito ni por pura formalidad. De hecho, les confieso que yo no suelo asistir a conferencias, coloquios y demás encuentros de corte académico. Mi apatía no es infundada. La mayoría de esos espacios son lugares acogedores para grandes egos. Un libro suele ser una excusa indispensable para tener clubes de seguidores, sirvientes y empleados. Así que agradezco tanto a las y a los presentes como a las y a los ausentes, porque valoro la desconfianza de aquellas y aquellos que no vinieron. Seguramente están haciendo cosas interesantes con sus vidas, o por lo menos espero que así sea. Les agradezco por estar aquí porque muchas y muchos de ustedes y quienes hoy presentarán algunas ideas contribuyeron, así no lo sepan, a la escritura del libro que nos convoca. Del libro que es una excusa para reunirnos, afectarnos positiva y alegremente, y nada más que eso. La invitación que extiendo es sencilla. Acérquense al texto y a lo que a continuación voy a expresar de la manera más pragmática posible. Tomen lo que les sirve y desechen lo que no, pero antes déjense afectar por lo menos un poquito. Denle espacio a las ideas para que se acoplen con sus cuerpos, en lugar de preparar al cuerpo para rechazar lo que atente contra sus privilegios o su modo de vida actual. Sé que ver mi nombre en una carátula me concede prerrogativas. No quiero esconder ni negar algunas de ellas. Más bien deseo usarlas para realizar quiebres en las lógicas que las producen. Ustedes se preguntarán, ¿es eso posible? La verdad no lo sé, pero por lo menos quiero intentarlo. El texto que hoy se presenta es una herramienta, un instrumento para batallar en los lugares donde pueda ser usado. Lo que van a encontrar no es una gran teoría, sino un arma interesante. Contra quienes niegan el poder material del discurso, considero que el texto es, como dirían Malatesta y Cafiero, pura propaganda por el hecho. Yo no soy un académico, ni siquiera una caricatura de intelectual orgánico o específico. Soy, si es que algo soy, un propagandista político cuya propaganda es efectiva en sí misma y no representa nada ni a nadie. Aunque, por supuesto, se articula de diferentes maneras con diferentes cuerpos biofísico-sociales. En otras palabras, el libro, en su multiplicidad constitutiva, significa tanto una intervención política orientada a subvertir órdenes, como la posibilidad de conectar mundos. De hecho, en sí mismo, es una colección de extensas citas provocada tanto por las exigencias académicas bajo las cuales fue escrito, como por un impulso por hacer indistinguible esa ficción tan real llamada autor, y tan ligada a esa otra horrible figura llamada genialidad, la supuesta genialidad que reclama originalidad absoluta, y que sitúa a unos sujetos por encima de otros constantemente. Sé que algunos me identifican como anarquista, otros como animalista fascista y fundamentalista. La etiqueta me tiene sin cuidado. Lo cierto es que suelo sentir más afinidad con las ancianas perras callejeras, humanas y no humanas, que con cualquier tipo de líder. Por eso, en la página inicial en donde se encuentra la dedicatoria del libro es tal vez la más valiosa, porque da cuenta de la visceralidad de cada letra. Utilizar el libro para verificar el supuesto uso adecuado de cada autor citado me entristecería, mientras que me alegraría profundamente que, con su lectura, los marcos de lo pensable se movieran y algo sucediera con ustedes. En fin, si el libro tiene un mérito, es el de situar explícitamente las discusiones sobre lo animal en el terreno político. Dicho esto, propongo hablar un poco sobre tres cuestiones interrelacionadas: especismo, veganismo y prácticas políticas. Me limitaré, dada la escasez de tiempo, a mencionar puntos bastante concretos. ¿Qué significa desde mi perspectiva, vale advertir que no es solo mía, el especismo? Especismo, o como aparece en el libro, especismo antropocéntrico o máquina de jerarquización especista antropocéntrica, se pueden reír con fluidez si les provoca algo el nombre tan largo y supuestamente complejo. Dejémoslo en especismo. Especismo es el nombre que, con otros compañeros y compañeras, hemos decidido adoptar para dar cuenta de un conjunto de relaciones tecno-biofísico-sociales. Relaciones que producen constantemente la subordinación y explotación animal. Así, el especismo constituye una realidad susceptible de ser situada históricamente. Este planteamiento, a diferencia de lo que afirman los seguidores de la filosofía moral, de quienes sin embargo he aprendido mucho y no quiero, también es un poco para polemizar con Carlos, de manera constructiva, se aleja de concebir al especismo como la simple discriminación de un individuo teniendo como criterio la pertenencia a una u otra especie. La nuestra es una propuesta que emerge con la intención de evitar cualquier abstracción universalista. Abstracciones que, como lo han puesto de manifiesto las críticas feministas y antirracistas, tienen consecuencias calamitosas. Teniendo en cuenta lo mencionado, es necesario resaltar de manera especial las técnicas, tecnologías y dispositivos que el especismo involucra, además de su articulación con órdenes raciales, sexuales, etarios, entre otros. Deviene de suma importancia indagar por la constitución de sujetos especistas, preguntarnos por la manera en que somos esculpidos y esculpidas para relacionarnos de una u otra forma con los animales. Lo anterior implica interrogarnos pues, por nuestras prácticas alimenticias, de vestimenta, lingüísticas, etcétera, etcétera. En eso consiste justamente el veganismo. Este no es, como se ha pretendido popularizar, una dieta que consistiría en un vegetarianismo radicalizado, mucho menos es un estilo de vida producto del avance moral de los seres humanos. Veganismo es el nombre de una postura política, de una apuesta por actualizar, por poner en marcha formas de vida alternativas y antagónicas a las formas de vida especistas. El veganismo es siempre múltiple, no hay una sola política vegana, por lo tanto no hay nadie que pueda afirmar con plena seguridad qué es aquello que podemos comer, vestir, decir, etc. El énfasis en las prácticas alimenticias se produce tras ubicar que, en la contemporaneidad, ha habido una acelerada expansión en la producción de los llamados, valga la redundancia, productos de origen animal. Las granjas ampliamente tecnificadas pululan. Son espacios de muerte imposibles de aislar del especismo antropocéntrico, por el contrario, son uno de sus elementos constitutivos. Nuestro rechazo a consumir determinados productos no surge de una abstracta reflexión moral ultrarracional, en una modernocolonial actitud ciertamente humanista y antropocéntrica. Más bien emerge de estrellarnos emocionalmente con el funcionamiento del especismo, de su racionalidad, y de asumir la necesidad de vivir y de gestionar nuestras vidas de modos radicalmente diferentes. Peter Singer, Gary Francione, Tom Regan y los demás gurús mundiales del veganismo y la liberación animal deben saber que sus apuestas son eurocéntricas y modernocoloniales. Deben saber que servirse de la noción de progreso, así sea de progreso moral, ha tenido consecuencias nefastas. Deben saber que desde otros lugares se está produciendo conocimiento situado, un tipo de conocimiento que no olvida que las supuestas abstracciones universalistas siempre se encuentran enmarcadas en contextos plagados de relaciones de poder. De lo anterior se deduce que las prácticas políticas veganas no tienen que aceptar necesariamente los eurocéntricos y modernocoloniales discursos que privilegian la sintiencia como criterio moral. En otras palabras, mi política puede ser descrita como vitalista o incluso biocéntrica o ecocéntrica, antes que basada en la sintiencia, es decir, en la capacidad de sentir placer o dolor. Lo dicho, y quiero reiterar, resaltar esto de manera especial, lo dicho no conlleva abandonar una perspectiva abolicionista. Sigo creyendo rotundamente que la eliminación del especismo es posible y deseable. Lo que sí conlleva es negar la supuesta objetividad del conocimiento científico y, por ende, no obedecer los dictados que nos señalan cuáles son los seres que pueden sentir y cuáles los que no, creando así una nueva jerarquía. A lo sumo, lo que debemos hacer es intervenir dicho conocimiento, por ejemplo, por medio del libro como el que hoy se presenta, que ojalá proliferen hasta la saciedad. También resulta urgente someter bajo el lente de la genealogía, es decir, historizar, el modo en que la ciencia ha participado en la producción de la subordinación y explotación animal. Debemos realizar tales procedimientos sin pretensiones de absoluta objetividad, sino más bien con una clara actitud política en pro de la liberación animal. Necesitamos, en suma, más biólogos, zootecnistas, sociólogos, filósofos, antropólogos, etcétera, que se rebelen contra sus disciplinas y campos, lo cual a menudo significa rebelarse contra sí mismos y contra sí mismas. Subvertir el especismo es, en primer lugar, deconstruir la jerárquica dicotomía animal-humano. Apostarle a una ontología materialista inmanente que contrarreste el postulado de que los humanos son algo radicalmente diferente de los animales. Cuando quienes integramos el movimiento abolicionista de liberación animal, hablamos de animales no humanos o de animales humanos, no estamos simplemente aceptando la animalidad que habría en el ser humano. Todo lo contrario, estamos empezando a cuestionar la dicotomía humano-animal misma, el corazón del especismo antropocéntrico. Subvertir el especismo es subvertir cualquier forma de jerarquización, exclusión y desigualdad, aunque a veces nos veamos en aprietos por la contradicción y articulación de los diferentes órdenes de poder u órdenes biofísico-sociales. Subvertir el especismo es negar el poder de los discursos nutricionales que nos indican lo que debemos comer y cuándo lo debemos comer. Subvertir el especismo es rechazar cualquier pretensión de pureza. Subvertir el especismo es valorizar las emociones. Subvertir el especismo es, aunque parezca paradójico, optar por la afirmación de la vida que es codificada, mercantilizada, objetivada, por la vida que, sin embargo, se escapa constantemente de los moldes en que es encapsulada. Subvertir el especismo es entender que sus lógicas permiten la subhumanización de indígenas, de personas racializadas como negras, de mujeres, niños, inmigrantes y un largo etcétera. Subvertir el especismo es comprender que los animales han sido producidos como seres apropiados en un doble sentido. son convertidos en propiedades susceptibles de uso y transacción y han sido generadas como carentes de algo que los afirme. En otras palabras, son siempre lo que no es el ser humano y son para el ser humano. Subvertir el especismo es aceptar que hablar de liberación animal implica redefinir la libertad, que la libertad nunca puede ser individual como pretenden los liberales, pero tampoco una cuestión colectiva que se limita a los seres humanos, como piensan los marxistas y anarquistas clásicos. Libertad es sinónimo de interdependencia horizontal tecno-biofísico-social, es potenciamiento de cada singularidad en un contexto ontológico común. Subvertir el especismo es descentrar la política y cuestionar el lenguaje de los derechos mismos. Es asumir que los derechos son indisociables de un sistema punitivo despreciable que, además, castiga sistemáticamente a amplias masas subhumanizadas. Subvertir el especismo es evitar convertir posturas políticas radicales como el veganismo en un producto agradable y vendible. Subvertir el especismo no es, ojo con esto, no es luchar para que el Estado reconozca la dignidad de los animales y los incluya dentro de la comunidad de iguales a la manera de ciudadanos, sino enfrentar la idea de ciudadanía y de pertenencia como condición para ser respetado o respetada. Subvertir el especismo es no poner por encima unas causas sobre otras. Subvertir el especismo es no hacer un énfasis excesivo en los animales como víctimas que necesitan ser salvadas por ciertos seres humanos. No somos la voz de los que no tienen voz. Los animales son potentes agentes constructores de realidad, aunque hablen lenguajes que no entendemos muy bien aún. Subvertir el especismo es evitar configurar organizaciones y personalidades que se vuelvan más importantes que lo que dicen defender, además de poderosas fuentes de privilegios. Subvertir el especismo es generar autocrítica, es tomar un poco de distancia incluso de lo que estoy afirmando. Y por último, subvertir el especismo es negar la dicotomía político-privado y reconocer que lo que hacemos con nuestras vidas es tan político como lo que el Estado hace con nosotros y nosotras. Es comprender de hecho que somos el Estado, que somos el especismo, que somos el heteropatriarcado, que somos el capitalismo, que, aunque estemos en posiciones diferenciadas jerárquicamente, somos lo que rechazamos y a la vez algo más que todo eso. Muchas gracias. Seguimos con Milena Cuitiva de Anima Naturalis. Olga, si quieres, y Natalia se pueden sentar acá. Sí, Pero yo necesito mis objetivos. Espera, si se puede. ¿Qué? Aunque si se puede, esto. Ay, ¿cómo vuelvo a...? Ah, ya. ¿Y esto? Si quieres, ¿qué esa clave es? Top Secret, es último 2010, pero siempre... Gracias. El tuyo es el de mil representaciones. Bueno, buenas noches ya. Primero que todo, pues quiero agradecer el espacio que nos brindan y pues felicitar por este libro a Iván. De verdad, es una guía más en el movimiento animalista. Yo voy a hablar sobre las herramientas en el movimiento animalista, que es sinónimo de un activismo práctico. Veo muchas caras conocidas acá, amigos activistas, animalistas, que estoy segura que toman estas herramientas y las emplean a diario en nuestra defensa como organizaciones animalistas, pero también veo caras nuevas a las cuales pueden servirles mi intervención. Para empezar, quiero citar la famosa frase del filósofo estadounidense, autor del famoso libro The Case for Animal Rights, Tom Regan, el cual pues ha hecho numerosos estudios que influyen en el movimiento animalista, y es la frase: defender a los animales no es un acto de compasión, sino de justicia. ¿Por qué la toma a colación? Ya sabemos la crueldad a la que son sometidas los animales a diario, ya sabemos el especismo absurdo al cual nos hemos condenado, es hora de poner ya manos en acción y defender a estos seres que durante toda la historia han sido sometidos, han sido esclavizados y han sido explotados. Es hora ya de hablar de justicia para ellos y no solamente sentarnos a llorar por ellos, sino entrar en ese activismo y entrar en esa defensa que realmente es lo que les sirve a estos seres sintientes. Para toda defensa pues se debe tener un objetivo. Cualquier movimiento social ha tenido siempre un objetivo claro. En la defensa de los animales creo que queremos, los defensores de ellos, queremos realidades para ellos, queremos cambios positivos en la situación de explotación y de maltrato en la que se encuentran, y debemos velar siempre porque la gente vea que el animal no es su propiedad, que el animal no es un bien. Y creo que partiendo de esto podemos hablar de los derechos de los animales. Como leí en algún libro de Gary Francione, desde que no dejemos de considerar a los animales como propiedad, no les podemos asignar esos derechos. Entonces debemos tener claro eso, y teniendo claro esto, pues debemos actuar bajo el principio de la abolición. No podemos permitir que la sociedad se sienta bien con la explotación animal. No podemos perseguir reformas bienestaristas. Siempre debemos perseguir la abolición, porque no puede partir del movimiento animalista nuevas formas de explotación. Por eso siempre como objetivo claro debe ser la abolición, no para nada el bienestarismo. Entonces, ya teniendo claro qué es lo que queremos, debemos preguntarnos ahora cómo podemos conseguir pues que el animal se deje considerar como propiedad, y obviamente propender a una liberación animal. Hay muchas personas que optamos por cambios conscientes en nuestras vidas. Una de ellas es el veganismo. El veganismo tomado como el principio de abolición en cada una de sus vidas es el incluir a los animales sin importar su especie, su condición, incluirlos en ese círculo de respeto, se podría decir que de amor, pero tal vez, como me recuerdas tu nombre, Hani lo decía, no es cuestión de amarlos, sino sencillamente respetarlos. Y como tomo también lo que decía Carlos con Mafalda, no es... creo que el lo que recuerdo es que no es amarlos, sino no joderlos. Es realmente lo que se busca con eso, es incluir en nuestro círculo de respeto a los animales. Debemos también ser congruentes en lo que decimos, en lo que queremos ser defensores de la vida y en lo que hacemos. No podemos amar a unos y comernos a otros. Eso no sería... eso no hablaría primero bien del movimiento abolicionista, activista, y obviamente defensores de esta posición vegana y respetuosa con los demás seres sintientes. Hay otras personas que, aparte de optar por el veganismo, también optamos por el activismo. De hecho, el veganismo es un activismo, pero un poco más personal. Y pues bueno, optamos como por el activismo, que es realmente lo que hacemos en Anima Naturalis. Nosotros, cuando se quiere hablar de activismo, se debe detectar la problemática en donde queramos lograr estos cambios, ya sea pues en nuestro municipio, en nuestra localidad, en nuestro país, nuestra ciudad, en fin, en el lugar donde queramos el cambio para la situación de los animales. Y pues obviamente empezar a estructurar un plan de trabajo que logre la abolición de los tratos, maltratos hacia los animales. Desde Anima Naturalis puse estas imágenes porque son las campañas bajo las cuales nosotros trabajamos: los animales que son considerados como consumo, los que son considerados como objeto para experimentar, los que son usados para vestimenta, para diversión y para compañía, los que nos acompañan, que son los perros y los gatos, y que en varias ocasiones se dejan abandonadas en las calles. Esto no quiere decir que nosotros dejemos a un lado la problemática que se presenta también con los animales que son utilizados para trabajo, lo vemos con los vehículos de tracción animal, con los animales que son utilizados en las empresas que utilizan, las empresas de vigilancia que utilizan animales, entonces esto no lo dejamos a un lado. Por eso me centro tanto en que debemos detectar la problemática que se encuentre en determinado lugar donde pretendemos un cambio. Pues siempre debemos comenzar con la educación. La educación es importante porque si queremos lograr un cambio en una legislación, por ejemplo, en pro de los derechos de los animales, primero debemos lograr un cambio en la sociedad, porque esto genera la necesidad en el Estado de ponerse manos en acción y tomar cartas en el asunto y empezar a tocar el tema de la protección animal como un tema tan importante como los derechos de los niños. Esto pues lo podemos hacer dentro o fuera de las aulas de clase, en los diferentes centros educativos, es decir, siempre la educación se puede dar en cualquier lugar. También nosotros los activistas hacemos actividades, valga la redundancia, en las calles, flash mob, mesas informativas, marchas, todo que genere o que busque un cambio en la sociedad. Si nosotros posesionamos el tema, algo pasó. Sí. Si nosotros posesionamos el tema animal como un movimiento tan importante como el movimiento en pro de los derechos de las clases trabajadoras o en pro de los derechos de las mujeres, si posesionamos el tema del movimiento animal como un tema importante y que debe estar en la agenda de cualquier Estado, pues vamos a empezar a tener consideración y respeto frente a esta lucha que también es válida. El lobby también es una herramienta fundamental en la que los activistas nos valemos, porque si bien queremos pues concientizar a toda la sociedad, podemos también plasmar todo nuestro trabajo con marchas, con mesas informativas, con flash mob, con lo que les decía anteriormente, en una ley. Lo vemos hace poco, pues salió la ley que prohíbe la presentación de animales en los circos. Es una suma del trabajo de varias organizaciones que vienen haciendo activismo en la calle, mesas informativas, okay. Mesas informativas, voy a correr un poco porque me quedan solo 5 minutos. Mesas informativas y demás, y que ahora muy juiciosamente la organización ADI tomó el lobby y pues implementó esta ley que pues es maravillosa para la cuestión de los circos que usan animales. Entonces, vemos que con esta herramienta se pueden conseguir realidades para los animales, pero obviamente insisto en perseguir cambios abolicionistas para que así tengamos un sistema legal significativo y no unas reformas bienestaristas, porque desde el movimiento animalista no pueden surgir, otra vez vuelvo y lo repito, nuevos campos de tortura que no van a traer nada positivo para los animales. Entonces, si nos consolidamos como un movimiento político fuerte por los animales, muy seguramente vamos a conseguir grandes cambios. Y pues bueno, entonces para concluir, la ley nunca cambiará si no hay una situación social importante, se los decía anteriormente, si no planteamos el tema de protección animal como una necesidad, no es tanto por lo humano, sino por lo animal, pero obviamente lo tenemos que plantear como una necesidad, no se va a poder incluir a los animales en el ámbito jurídico y en el ámbito legislativo. No solamente debemos denunciar el horror, sino ofrecer una alternativa concreta, como lo dije al empezar mi intervención, no es sentarnos a llorar por los animales, no es solamente mostrar la sangre que derrama el toro en la arena, sino también es mostrar qué alternativa, es decir, proponer una alternativa y qué mejor que salga del movimiento animalista, donde un político o donde el Estado pueda tomarlo y decir, ok, vamos a negociar. Una estrategia nos ayuda a racionalizar procesos y conseguir objetivos. Si no tenemos un plan de trabajo, pues muy seguramente vamos a divagar y nos vamos a dejar llevar por la tristeza y por la frustración que nos produce el maltrato animal, pero vamos a empezar en el activity si no vamos a conseguir de verdad cambios reales para los animales. Entonces es proponer, o mejor, estructurar un plan para poder conseguir esa tan anhelada liberación animal. La atención de los medios nos permite materializar nuestros temas. Las actividades de las organizaciones animalistas no deben ser para los animalistas. Lo que nosotros queremos lograr con estas actividades es llegar al otro público que está detrás de un televisor, de la radio, o curiosos que sencillamente dicen, ah sí, la protección animal debe ser importante, pero quién sabe qué será. Precisamente con esas mesas y con esos actos, nosotros podemos inducir a las personas a que investiguen y sencillamente saquen las conclusiones. Y pues obviamente de la mano con los medios de comunicación, la atención de los... No se pretende abolir de la noche a la mañana el especismo, lo que se busca es no mejorar las condiciones de maltrato. No puedo venir acá a decir, bueno, si ustedes van a empezar a trabajar mañana por los derechos de los animales, entonces dentro de 2 meses ya van a conseguir la abolición del especismo, porque no es, sería algo absurdo, no es así de fácil, sino es pensar que con cada actividad y con cada cosa que nosotros podamos aportar en esta defensa animal vamos a conseguir grandes cambios. Lo decía con lo del veganismo, es el principio de la abolición que tiene cada persona, ¿por qué no hacerlo? No esperar que el otro lo haga, sino empezar nosotros mismos a generar el cambio. Y obviamente teniendo claro la abolición, no el bienestarismo. En nuestras manos está la posibilidad de cambiar la situación de los animales, eso ya está más que claro. Y pues mi última conclusión, y creo que la más importante, es el veganismo. El veganismo... no solamente por la idea romántica hacia los animales, sino también por salud. Varios textos médicos dicen que pues el consumo de animales tiene problemas de salubridad por el planeta. Sabemos que una de las principales causas de calentamiento global o contaminación de ambiente es el consumo de carne, y por solidaridad, pues porque mientras que estamos utilizando hectáreas para tener a los animales que son considerados de consumo, y tenemos sin número de hectáreas donde cultivamos soya para alimentar a esos animales de consumo, y aparte abusamos de esos recursos naturales de manera excesiva para alimentar y suplir las necesidades de esos animales de consumo, podemos fácilmente alimentar a muchas poblaciones, a muchas personas que ahorita están muriendo de inanición. Entonces pues espero les sirva mi intervención. Muchas gracias. Para más información pueden visitar la página de Anima Naturales, ¿no? www.animanaturales.org. Bueno, ahora le damos la palabra ahora entonces a Olga Lucía Gómez, de Voces Animales. Eres tú. Buenas noches, Teoya, a todos y a todas. Entonces, hice una ponencia, la cual lleva por título Del imperialismo mediático ético al respeto por los procesos de conciencia. Es mi deseo agradecer la invitación a los organizadores del lanzamiento del libro De la isla del Dr. Muroa, el planeta de los simios, la dicotomía humano-animal como problema político, y a Darío Ávila Gaitán felicitarlo por su profunda investigación que la leí completa. Pues es precisamente a la luz del análisis académico donde el debate del humano-animal debe cobrar su verdadera fuerza. Me ha resultado complicado darle forma a esta ponencia, puesto que tengo distintas perspectivas en torno a un solo objetivo y conciliarlas no ha sido fácil. Ante todo, es necesario dejar en claro que no soy animalista ni activista, tan solo puedo basarme en mi experiencia de colaboradora con el animalismo y el activismo desde el Congreso de la República. Desde mi labor como asesora, mi jefe no se va a lanzar a nada, así que no vengo buscando votos, Y yo tampoco pretendo jamás lanzarme a nada. Me gusta el papel de ser asesora e investigadora, ese es mi papel en la vida. He impulsado desde mi labor como asesora en el Congreso, he impulsado los proyectos de ley, foros, conversatorios, exposiciones, cineforos y conciertos en torno a la protección animal desde el Congreso. A través de la dirección del periódico Voces Animales, venimos publicando información actualizada alrededor de la problemática animal y sus avances, al tiempo que se da el espacio necesario a temas de investigación nacional e internacional, e igualmente proponemos una alimentación vegana para los lectores. Desde el campo de la investigación, varios de mis trabajos de seminarios en la maestría de filosofía los he dedicado al tema ético que implica la relación hombre-animal. Y precisamente de esos estudios surgió la idea de la campaña que difundió Voces Animales, que produjo Voces Animales en las redes sociales Soy Animal, campaña que pretende que los animales humanos tomemos conciencia de que en esencia somos animales. Idea simple y natural, pero olvidada en un mundo en el que la tecnología nos hace sentirnos dioses y el capital omnipotentes. La fuerza rudimentaria que en algún momento necesitaron nuestras pasadas civilizaciones hoy ha sido reemplazada por la velocidad. Vivimos en un mundo veloz, en el mundo veloz de los atajos, donde los procesos han sido guardados en el cajón. El discernimiento de las ideas y de las propuestas, el debate, que además pretenden cambiar los hábitos y las culturas, están siendo ignorados desde el teclado de computadores que avasallan el respeto por los otros. Por tal razón, celebro que sean estas investigaciones las que le den un norte de tolerancia a la evolución ética, respetando los procesos históricos y culturales de una sociedad, y que no sean los 140 caracteres de Twitter los que impongan recetas reducidas para ser moral. ¿Por qué la animalidad es importante en los estudios contemporáneos? ¿Cuál es la razón por la que hoy el discurso es el discurso de la ética? ¿Debemos de construir el concepto de hombre? Definitivamente sí. Es necesario repensar al hombre. Para Mónica Carnolini, doctora en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, la modernidad del sujeto constituye la humanidad completa en el ámbito interno, que es la conciencia. Él es el espacio de la representación de todo lo real, de lo otro, de lo ajeno. Es el mismo sujeto concebido en la época moderna el que se siente capacitado en virtud de su supuesta preponderancia con respecto a todo lo viviente, a ejercer la crueldad contra el animal, como una suerte de escalón inferior de la vida sobre el cual se podría enseñorear, dice la filósofa, más allá de este prurito metafísico. Hay algo que nos cuestiona día a día y es la violencia ejercida contra el animal en ámbitos diversos. La investigadora afirma que en los años 90 se cuestiona si las ciencias humanas tienen que decirle algo a la realidad, porque en el fondo no se entiende lo que dicen las ciencias humanas, de ahí su calificación de ciencias blandas, precisamente por su falta de dominio con lo real y su difusa vinculación. Propone la doctora Carnolini que son las leyes, que las leyes deben partir de la consideración del animal como un otro viviente y no como un objeto al servicio del hombre. Por lo anterior y compartiendo la atención que le presta la autora Villagaitán a Jacques Derrida, es necesario retomar el concepto de desconstrucción enunciado de lo propio del hombre, que empieza por su definición. El hombre es un animal que se viste, dice Derrida. La labor deconstructiva apunta a la naturalización de la estructura lógica. Yo me cumplo, el saberse público, aquella conciencia que inicia con el pudor, según el Génesis. No obstante, el animal es ajeno al pudor. No tiene sentimiento de desnudez. El animal no se siente ni se ve desnudo. En última instancia, el pudor o la vergüenza son productos del sentido de desnudez, un artificio al fin de cuentas. ¿Cómo deslindar la naturaleza de la técnica? En este caso, pudor y técnica van por un mismo camino y a pesar de que el pudor tomó la mano del saberse desde la creación mítica, la naturaleza va por otro camino. Al pasar las fronteras de vida va ante el animal y se vende a él, ante el animal en sí, al animal que hay en él y al animal que adolece de sí mismo, a ese hombre que desde Nietzsche encuentra en el animal todavía indeterminado, un animal a falta de sí mismo, un animal prometedor. A través de estas primeras palabras, el filósofo relata la experiencia originaria de encontrarse desnudo bajo la mirada de gato o gata, porque nunca lo identifica, las inquietudes que le genera su prisa por cubrirse e inicia rastreo de ese animal que ha sido considerado privado de logos desde el Génesis. ¿Por qué razón se considera natural el sacrificio? En el libro Parerbe para Lipómena, Schopenhauer estudia la relación de dominación sobre los animales partiendo de varios capítulos del Génesis dedicado a la creación. Otro efecto fundamental del cristianismo, dice el filósofo, es que ha separado de forma antinatural al hombre del mundo animal al que le pertenece en su esencia, y solo quiere admitirlo a él, considerando a los animales directamente como cosas. Pero el mencionado defecto fundamental es una consecuencia de la creación de la nada, según la cual el creador, en sus capítulos 1 y 9 del Génesis, hizo entrega al hombre de todos los animales igual que si fueran cosas y sin recomendarle que los tratara bien, para que hiciera con ellos lo que quisiera, y luego le designa la facultad de nominarlos. Eso es de nuevo un símbolo de que dependen por completo de él, es decir, que carecen completamente de derechos. Sagrada ganga, dirá con indignación Schopenhauer. Descartes, Kant, Heidegger, Lacan y Levinas admiraban al animal como un teorema y nunca se reconocieron en él. Para Derrida será en el hecho de la poesía, donde las personas confiesan hacerse cargo de la interpelación que el animal les dirige antes de zafarse desnudos. Claro está que confiesan no haberlo encontrado, pero se dedicó a buscarlo. El concepto de ética se ocupa de las orientaciones elementales en el campo de la existencia, de la orientación al cómo, hacia dónde y el por qué, partiendo del hecho del sujeto, el ser existente como capaz y no capaz de conducir su vida. Por lo mismo, la ética es aquí la teoría de las primeras aperturas y emociones, la ciencia primordial. Para Christine Kolgan, las acciones humanas son en su mayor parte elegidas, no meramente impedidas. Esta es la razón por la que están sujetas a un criterio moral, un criterio que gobierna la manera en que se elige. En su opinión, esta es la razón por la que hay algo que se denomina moralidad. Somos animales sociales. La sociabilidad parece ser un hecho demasiado biológico, contingente, como para ser un argumento racional. El medio ambiente es sin duda un importante modulador de la conducta humana. Las costumbres de una determinada sociedad están estrechamente relacionadas con sus actividades. Los medios de comunicación, televisión, prensa, radio y películas son las principales formas de configuración social de nuestras actitudes, creencias y opiniones, y pueden tener un impacto aún mayor en los niños y adolescentes que no han desarrollado un pensamiento crítico o una apreciación de consecuencias sociales. La justificación moral de las escenas de violencia también juega un papel interesante y definitivo en el comportamiento final del espectador, razón por la cual el legislador no debe pasar por alto la regulación que requiere la actividad de los medios de comunicación y la abolición de los espectáculos cruentos contra animales como factores que alimentan la agresión y la violencia social. Tan solo nos queda asumir nuestra condición de hombres productos de una sociedad, de una historia, conscientes del imperioso deber de transformarnos a nosotros mismos, modificándonos si es que queremos salvar la vida humana sobre el planeta. Al enfrentar el binarismo o la dicotomía de lo animal-humano, nuestro escritor analiza el término diferencia de Derrida, quien, lejos de concluir la identidad, invita a multiplicar la atención para con las diferencias con el fin de articularlo con el término antiespecismo, por el cual se pueden analizar ciertas singularidades sin caer en límites fijos. Los derechos del animal son tema constante de agrupaciones defensoras de los derechos ambientalistas, proteccionistas. Desde hace más de 4 décadas, de manera constante, se sigue considerando que nuestras leyes son muy lentas en relación con la constancia de las organizaciones. Frente a estas críticas, soy testigo del trabajo que se viene haciendo desde los consejos, como el de Medellín y Bogotá en especial, y muchos otros municipios, y los avances que se ha tenido desde el Congreso de la República. Resalto la labor paciente de educación, información y socialización de los proyectos animalistas ante el legislativo, partiendo del cuestionamiento a todas las relaciones de dominación sobre los animales. El espíritu de la bancada política animalista se suma a la idea de que la más aberrante es la vinculada con el entretenimiento, y esa es la principal que debemos atacar. Los circos, así como las corridas de toros, riñas de gallos, perros, coleos, corralejas, son muestras son muestra de que los animales están bajo situación de espectáculo o para el esparcimiento humano. No obstante, el proceso de una nueva cultura debe observarse también al interior del Congreso. Por lo mismo, las actividades de las bancadas animalistas y de las organizaciones nacionales e internacionales no deben centrarse solamente en la presentación de proyectos de ley, sino en todo un andamiaje que tenga como objetivo la concientización y la sensibilidad del legislador en torno al tema. Al igual que los procesos históricos, las transformaciones de conciencia no se dan de la noche a la mañana, y es a eso a lo que le estamos apuntando. Al tiempo de aprovechar los medios de comunicación, que son nuestros, que son del público, como el canal del Congreso, como los noticieros del Senado y la Cámara, que tienen horario AAA, y con ellos aprovechamos para sacar allí el foro contra el maltrato realizado en el mes de febrero, que se ha convertido en un referente a nivel nacional en el mundo animalista, pero el principal objetivo es su transmisión en directo a nivel nacional y varias emisiones en diferido. La ley, bueno, no voy a hablar de la ley 84 del 89 porque ya tenemos el tiempo encima. Queremos decirles que no es posible que Perú, Ecuador y Venezuela ya prohibieron el ingreso de niños y adolescentes menores de 18 años a las corridas de toros y de demás espectáculos cuentos, y que en nuestro Congreso todavía no lo haya admitido, proyecto que se viene tramitando desde hace más de 2 años. Resulta muy importante la aprobación de la ley 1638 del 2003, que les cuento que hace unas pocas horas tuvo sanción presidencial y que prohíbe los circos con animales. Y a pesar de que se dieron 2 años para el desmonte de este tipo de espectáculos y la entrega efectiva de los animales, lo consideramos el eslabón que requería este milenio para continuar con mayor fuerza con los proyectos mencionados, dada la reticencia que ha tenido el legislativo frente a estos temas. Finalmente, concedió el Congreso con su decisión que las rutinas del circo con animales generalmente se realizan a partir del sometimiento, la crueldad y el castigo, y eso fue gracias a la labor pedagógica que hicieron las diferentes organizaciones animalistas y en especial la organización internacional ADI. Seguramente montones de animales de circo se preguntarán cuál será el camino de retorno a casa, como diría la investigadora Carmen. Las transformaciones modernas han sido tan amplias que necesitarían una extensa investigación para dar cuenta de ellas con mayor precisión, dice nuestro autor Iván Darío Ávila, y lo entiendo y lo celebro y lo comparto. Los invito a que, como animales políticos que somos, intervengamos en los distintos procesos de la sociedad, pero que la bandera del animalismo sea la educación, que se acompaña de la tolerancia. La crítica debe ser constructiva para que seamos semillas de paz y no de violencia. Las páginas del periódico Voces Animales están abiertas para los lectores, escritores, críticos, investigadores y ciudadanos, al igual que las puertas del Congreso de la República. Estoy completamente de acuerdo con la propuesta deseada por la organización de manera colectiva de las organizaciones animalistas para formar el movimiento animalista. Cierro estas palabras con unas palabras que son de Santiago Castro, que dice que, del filósofo Santiago Castro, que dice, colombiano, que dice que si quieres cambiar el mundo, tienes que cambiar tu vida, según el Rotterdam. Tengo por último una pregunta para Iván Darío. Ahorita escuchando el subvertir y después de leer el libro, me pregunto, ¿subvertir el especismo es también reconocer que solo a través de las vías de hecho se logran los cambios? Es mi pregunta por aquello de las verticalidades, las relaciones verticales y horizontales, de la que mismo es Sloterdijk, que tú mencionas en el libro, habla. Y hacer una última sugerencia a todos, y es que este tipo de eventos académicos y de investigación sería muy interesante que invitaran a los asesores de los miembros de la bancada animalista, porque son los asesores los que de alguna forma le pueden hablar a los legisladores y los pueden nutrir con estos interesantes debates. Siempre que he asistido a una reunión académica ha sido por mis relaciones académicas, pero nunca por iniciativas directas de las organizaciones. Mil gracias. Bueno, muchas gracias, Olga. Finalizamos con la intervención de Natalia Parra de Plataforma Alto y después abrimos un espacio como para comentarios y preguntas. Gracias. ¿Esto ya murió? No. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas, y no sé cómo se prende esto. Ahí. Sí. Buenas noches a todos y a todas. Ay, ay, ay. Hola. ¿Quieres usar esto? Yo creo. Y ahí sí suena, lo alejo y ahí sí suena. Sí. Gracias. Bueno, felicitaciones. Por, definitivamente, para quienes estamos en esto de la defensa de los animales, el saber que se crea literatura, que se crea nueva, que se hace producción a partir el tema animalista es una noticia grandiosa. Entonces, muchísimas gracias además por la invitación. Estaremos juiciosos leyendo el libro. Bueno, pues me han pedido que me refiera al tema del marco legal y de la institucionalidad. Antes que nada, quiero hacer una claridad, y es que no necesariamente el tema legal es la solución para las problemáticas relacionadas con la defensa de los animales, con el antiespecismo, ni mucho menos. Sin embargo, no podemos olvidarnos que estamos en un contexto bastante desagradable para todos nosotros. Estamos en un sistema altamente capitalista, un sistema donde la gente tiene valor y donde generar cambios es todo un proceso bastante dificultoso, y a veces para generar esos cambios hay que estar un poquito metido en el sistema, lo cual no quiere decir que tengamos que ser parte real del sistema, pero hay que saber entender un poco esos cánones que tiene para generar cambios que tienen que ir paralelamente, ahí sí, con otras formas de lucha. Algunos pensamos así. Definitivamente, defender a los animales desde la búsqueda de la generación de nuevas leyes, de políticas públicas, no es la solución, y tiene que ir acompañado, o más bien tiene que ir en un proceso paralelo con la generación de activismo de las vías de hecho, porque no, yo soy alguien que incluso defiende un poco las vías de hecho, pero entonces me han pedido que me refiera específicamente al marco legal. Entonces les voy a contar muy brevemente, un brochazo pues, cómo está el marco legal en Colombia con referencia a la defensa y la protección animal. Podemos partir de lo siguiente, y es que si miramos la legalidad en Colombia, nuestro país ha legislado especialmente para esclavizar a los animales, para justificar las formas de maltrato animal, y si miramos, son pocas esas leyes, decretos, resoluciones que realmente buscan pues mitigar el dolor animal, y pues ni qué decir de la liberación animal. La liberación animal seguramente no se va a conseguir vía ley, se va a conseguir que de acuerdo a los cambios sociales que se vayan generando, de acuerdo a los cambios de sistema, el sistema capitalista jamás nos va a permitir llegar a la liberación animal. Pero entonces, en esa medida, vamos a ver como en la pirámide kelseniana cómo está la situación jurídica de los animales en nuestro país. Bueno, enmarcándonos un poco en la constitución política, recordemos que siempre se oye que la constitución colombiana es muy ecológica, que es muy presta a estos temas ambientales, y sí, seguramente a los ambientales, pero no a la ecología profunda. Recordemos las diferencias entre lo ambiental y la ecología profunda, y es que lo ambiental es plenamente antropocéntrico, ¿no? Entonces, esta es una constitución que, si bien plantea situaciones ambientales y protección al medio ambiente, pues lo está haciendo desde una perspectiva completamente antropocéntrica, donde las búsquedas de soluciones medioambientales están dirigidas específicamente al bienestar humano. Es decir, recordemos, se habla de recursos naturales, se habla de sustentabilidad, sostenibilidad, que en últimas son enfoques que hemos asumido los humanos para no acabar con el medio ambiente, pero sí poderlo explotar. Entonces, es una visión completamente antropocéntrica, por supuesto muchísimo mejor que esa constitución de 1886, pues que era aún más alejada de este tema, pero pues no es lo ideal y por eso es tan ambigua. Y se presta para que tanto los defensores de los animales podamos ampararnos en algunas de las defensas que hacemos, como los maltratadores de animales los puedan hacer. Digamos, la prueba está en que cuando se ha alegado inconstitucionalidad de las corridas de toros, pues nosotros decimos, pues nos pegamos como de los temas de la constitución ambiental, pero por el otro lado aparecen los taurinos amparándose en los temas de patrimonio, de culturalidad, etcétera. Y recordemos que este tema de hacer patrimonio un recurso, entre comillas recurso natural, pues es un arma de doble filo, porque el volver patrimonio, pues la vida, pues se puede estar volviendo en algo bastante inadecuado para su misma protección. Hay otra cosa en la Constitución que eso sí podemos aprovechar. Yo soy administradora pública y me encanta esa parte específicamente, y es lo que tiene que ver con la descentralización territorial. Y es que en Colombia no hemos aprovechado que pues esta Constitución al fin y al cabo enmarca que somos un país descentralizado, desconcentrado, bla, bla, y pues no se le está dando la autonomía a esos municipios en materia de generar sus dinámicas y sus protecciones relacionadas con lo que tiene que ver con medio ambiente, y este puede ser uno de los puntos álgidos para poder ir desmontando, por ejemplo, las corridas de toros a nivel regional, a nivel municipal. Eso por el lado de la constitución política. Están las leyes. Yo aquí no me voy a detener mucho, excepto en una que incluso hoy ahorita iba a hablar de ella, entonces nos vamos a detener un poquito en esta. Pues tenemos, bueno, una ley quinta del 72. Ustedes pueden ir leyendo de lo que trata cada una de las leyes y hacer el análisis de cuántas realmente buscan proteger a los animales. Si miramos, la mayoría toman al animal como un vector de enfermedades, como un problema, como el otro, el diferente, y pues imposible, ¿no?, categorizar esto dentro de las teorías antiespecistas, no cabe de ninguna manera, y siempre he visto el animal como ese recurso o como ese bien. Recordemos el Código Penal colombiano, nada más y nada menos. Recordemos el Código Civil colombiano, que plantea que los animales son propiedades, son cosas que se compran, se venden, se deprecian, y pues efectivamente eso es lo que se está buscando en este momento. Una vez abra la nueva legislatura el 20 de julio, se va a radicar un proyecto de ley que busca cambiar el estatus del animal. ¿Cuál es aquí el guayabo, no? Que quisiéramos poder decir que en el Código Civil colombiano vamos a determinar a los animales, por ejemplo, como sujetos de derecho. Nos sucede mucho en el Congreso que algunos legisladores dicen que no pueden ser sujetos de derecho porque no tienen deberes, entonces como no cumplen con deberes, no. Pero incluso los senadores y los representantes más godos nos salen con esta situación, y pues si uno mira desde el mismo derecho natural, ya se establece que hay sujetos que son pacientes de los derechos sin necesidad de ejercer deberes, ¿no? Entonces ahí están los niños, están las personas limitadas de manera mental y muchas personas humanas que no pueden ejercer deberes, pero sí son sujetos de derecho. Lo mismo podríamos aplicar para los animales. Para esto habría que cambiar la Constitución colombiana, es decir, estamos bastante lejos. Pero entonces lo que se va a hacer en este proyecto es nombrarlos no como cosas, sino como sujetos de protección, lo cual sería un paso para abrir nuevo camino para legislación animal. Me quiero detener entonces en esa tercera, cuarta que ustedes ven ahí, que es la ley 84, que es el Estatuto de Protección Animal. Entonces, aquí están planteadas esas contradicciones que tenemos los colombianos, ¿no? Así como los animalistas podemos tener nuestras contradicciones, esta es una de las más grandes ya a nivel nacional y que se puede mezclar mucho con el imaginario nuestro, porque pues efectivamente la ley 84 está pensada como un estatuto punitivo. Entonces se piensa a partir de cuáles son las sanciones que se hacen se aplican cuando una persona viola lo que la ley tipifica como no delito, pero sí como contravención. Recordemos, una contravención es una cosa pues muy, muy etérea en cierta forma, y como está diseñada la ley, que inclusive cuando se redactó estaba muy bien intencionada, pero en el momento de ponerle dientes se quedó corta, y entonces es una ley pues que efectivamente es muy punitiva, pero a la larga ni siquiera lo es, porque si bien está planteada así, a la hora de aplicarla no tiene ninguna fuerza. Pues esta ley tiene, como les digo, esa gran contradicción, y es que en su artículo 6 tipifica todas las formas de maltrato animal y establece si esto está muy mal, esto es terrible, pero en el artículo 7 dice excepto peleas de gallos, corridas de toros, rejoneo, becerradas, coleo y corralejas. Les voy a leer cuáles son exactamente esos, porque cuando en el artículo 7 dicen, en el artículo 6 dicen, está mal esto, esto, esto, y es toda una serie de puntos. En el artículo 7 entonces dicen, excepto en los en este tipo de festividades con referencia a los numerales A, D, E, F y G. Les voy a leer cuáles son esos numerales del artículo 6. Herir o lesionar a un animal por golpe, punzada o arma de fuego. Causar la muerte innecesaria. Esto luego lo explican en el artículo 17, que es lo de la muerte innecesaria e inevitable de un animal con procedimientos que causen dolor, sufrimiento o prolonguen su agonía. En el E plantean enfrentar animales para que se acometan entre sí y volver de esto un espectáculo. F, hacer del maltrato y la muerte de un animal un espectáculo. Entonces salen con el otro artículo diciendo no, excepto en estas cosas. Entonces es pues un pésimo mensaje que da la ley 84, donde pues la posibilidad de excepcionar las cosas es también un mensaje, digamos, bueno, es como decir, por ahí alguien dice, la redundancia, pero está mal robar, pero si es mi hermano o mi tío, no está mal. Entonces, ¿qué mensaje es el que se le da a la sociedad colombiana en este sentido? Cuando se ha alegado inconstitucionalidad en esta inconcordancia, pues simplemente los magistrados alegan que solo se puede alegar inconstitucionalidad, y que en este caso la inconcordancia legislativa no tiene nada que ver con lo inconstitucional. Entonces, por eso no han prosperado algunas demandas frente al tema. Bueno, decretos, entonces ustedes aquí ven también la mayoría viendo a los animales como vectores y como el malo, digamos, de la película. Bueno, nos faltaba una ley allá arriba, que es la a la que han hecho mención nuestros compañeros, que es la recientemente aprobada. Por allí están los compañeros de ADI, que son los padres de esa ley. Las resoluciones, las directivas, que hay unas cuantas, eso depende del municipio. Pero entonces está la doctrina jurisprudencial, donde están sentencias que tienen, las que han impulsado, por ejemplo, la erradicación de los vehículos de tracción animal. Una que tiene, por ejemplo, miren este tema de convivencia entre especies. Existió una demanda de alguien que dijo que los perros no podían ladrar, tenía un vecino que los perros le ladraban, y pues eso generó jurisprudencia. Entonces hasta eso llegamos, los animales humanos con los animales no humanos, frente a la no tolerancia. Las corridas de toros y que fueron objeto de esa discusión en la sentencia 666, que se ha convertido en una herramienta para nosotros los animalistas, no es la panacea, pero nos ha permitido por lo menos cancelar muchas corridas en muchos municipios, entre otras cosas, y también en lo que se han para la no ejecución de corridas en Bogotá actualmente. La sentencia 439, que habla de los vehículos en los animales, de animales en los vehículos de pasajeros, que no se está cumpliendo, ahí está, ¿no? Nosotros llegamos cuando ya estaban los animales, sin embargo, nosotros creamos unos elementos tecnológicos como son los buses, los carros, y ellos sí no pueden entrar a esos espacios. La sentencia 889, que es una sentencia bastante complicada, porque esta trata parte de una demanda que se puso frente al Código Taurino. Recordemos que este es un país que tiene otra ley absurda y es un código taurino, como si existiera un código para el tenis, un código para, ¿no?, cualquier actividad que se realice dentro del territorio nacional, un código como tal. Y pues el fallo de la Corte fue absolutamente, pues no parece un fallo de una Corte, sino parece más bien una reglamentación del FOPAE. Y el fallo 22.592, que es del Consejo de Estado, donde por fin se reconoce la sintiencia de los animales, donde por fin se reconoce que tienen intereses propios y pues ya le abre un camino diferente a la concepción de los animales, pero que hasta este momento no se ha podido utilizar de la manera más adecuada. Entonces, bueno, he hablado de lo que me han pedido sobre legislación. Solo quiero aquí hacer un recorderis que en este recorrido que hemos hecho los humanos, donde nos hemos inventado una serie de instituciones, una serie de formas de autorregularnos que a veces parecen formas de esclavizarnos a nosotros mismos, pues en la medida que se han generado derechos, los de primera generación, entonces los derechos individuales, luego los de segunda, que eran los derechos económicos sociales, perdón, los derechos colectivos que están enmarcados en ese Estado Social de Derecho, pues donde derechos económicos, sociales y culturales cobran vida, entonces el Estado tiene un papel preponderante para garantizarlos, y ya pasando pues a estas nuevas tendencias de garantizar los derechos, perdón, de tercera y cuarta generación, en la cuarta estarían los animales, pues el Estado también tiene un papel. Entonces, mientras logramos esa real liberación animal, que permítanme decírselos de esta manera, no sé si suene un poco odioso con nuestra especie, eso puede ser especista, pero pues yo me atrevería a pensar que la liberación animal no va a ocurrir hasta que nuestra especie mute en otra cosa o nos acabemos, no sé, pero sí hay formas de irla erradicando, por lo menos gradualmente. Mientras estamos en ese camino, mientras seguimos generando esa educación, esa conciencia entre nuestra especie para poder ver al otro animal eso, como un otro, como tal vez no un igual exacto, pero sí como un igual en como ser vivo, sintiente o no sintiente exactamente, pues podemos ir avanzando en generar esos marcos que como sociedad nos hemos inventado para tener unos códigos comunes y ir logrando gradualmente algunos de esos cambios con referencia a los animales. Muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que ante este panorama tan diverso, heterogéneo, como de intervenciones, pues sería interesante ver qué tipo de respuestas, reacciones, aportes podemos hacer. Entonces, ¿no? Que vuelva la, porque no vuelven ustedes los de la mesa. Sí, sí, el autor. Sí, tú puedes ya ser parte de eso. Sí. Sí, es un comentario y una pregunta para Jania. Y es sobre lo que las críticas que ellas hacían a feministas del drag tenis, pues no quiero nombrar, tú ya lo comentaste. Pero me gustaría también como que se conociera que si bien hay como estos como estas que si bien hay estas formas de especismo en estas autoras, también hay feministas no solamente black pero sino también islámicas que han teorizado y que en sus apuestas políticas teóricas también hay una propuesta antiespecista. y no sé, hay muchos ejemplos como el de Sista Vegan Project en Estados Unidos, o de las crudas, o Alice Walker. Entonces me gustaría que, pues si tú conoces algo de esto, como que también nos compartieras cuál es como tu opinión respecto a estas apuestas de estas feministas antirracistas respecto al, al especismo. Mi pregunta es la siguiente, con respecto a la problemática de los animales de las empresas privadas de vigilancia. Ustedes se dan cuenta siempre en los centros comerciales, vemos a los animales con unos bozales, y ustedes saben muy bien que los perros normalmente su modo de transpirar es con la lengua, ¿cierto? Y vemos esos bozales que son prácticamente inhumanos, los llamaría yo de alguna manera, que les aprietan tanto los hocicos que no les permiten respirar. Mi pregunta es, ¿qué protocolos se están llevando a cabo en este caso? ¿Y quiénes siguen estos protocolos a nivel de la explotación de estos animales de la forma de que se tengan, si bien es cierto, ellos se comportan de alguna manera agresivamente por X situación? Yo no he visto que algunas veces los animales cuando captan las fenómenas de las personas, de su agresividad con respecto a los animales, también ellos también tienen como ese instinto de conservación y se inmediatamente se ponen alerta y tratan de atacar a las personas. No lo hacen en todas partes, ellos conocen quiénes quieren a los animales y quiénes no los quieren, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, me preocupa que no se esté haciendo un debido control hacia el cuidado, prevención y guardar ciertos protocolos éticos de los animales en estas condiciones de explotación. A propósito de los animales y se ha vuelto una marca. Entonces, o sea, en realidad, pues que un perro esté cuidando, que un perro esté oliendo explosivos, o sea, si uno se fija en los datos que existen de la Superintendencia de Vigilancia, por ejemplo, pues los perros que han detectado explosivos no existen. Ya no son los mismos explosivos de los 80, por ejemplo, entonces ya los perros pues no detectan esas nuevas clases de formas y tampoco necesariamente la droga, además que todo el entrenamiento del animal para llegar a detectar esos olores pues es tremendo. Pero entonces, claro, las empresas de vigilancia, que además recordemos que la mayoría son, pues su propiedad corresponde a exmilitares, ¿no? A militares retirados, incluso a exparamilitares, pues han visto que es un buen, pues pueden vender como otra cosa dentro del negocio, ¿no? Entonces, si tú tienes una tía, entonces te ofrecen, le pongo el vigilante acá, la cámara, no sé qué, y el perro, eso sí me cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, definitivamente es un negocio que se ha creado en torno pues, a ese animal que está siendo esclavizado, que la gente no es consciente y pues asiste a lugares. O sea, lo que hay es que promover una campaña que la gente no asista a los centros comerciales donde haya perros de vigilancia, por ejemplo, pero eso tiene que ser una cosa sistemática. ¿Qué se está haciendo en la actualidad? La alcaldía de Bogotá, pues todos sabemos, la alcaldía actual está supremamente enfocada en hacer políticas de protección de animales. En este caso sería un tema bienestarista, lo cual no quisiéramos porque lo ideal es que no, los animales no sean utilizados para vigilancia. Pero pues lo que se está buscando es generar todas las denuncias ciudadanas y valga la cuña, todo el que tenga una foto de un perro que está siendo esclavizado en estas tareas de vigilancia, que se note que la falta de descanso, bueno, todas estas situaciones, es muy importante que las reporten porque están sirviendo de insumo para tratar de desmontar este tipo de actividades. ¿Cuál es la situación? Las mafias. Y eso pasa con la mayoría de problemas relacionados con los animales, que como la tauromaquia que ustedes han saben, el paramilitarismo estaba altamente relacionado con la crianza del toro de lidia, entre muchas otras formas de explotación animal, pues están ligados a grupos altamente peligrosos, altamente armados, pero sin embargo en este momento la alcaldía de Bogotá con una comisión en el Consejo de Bogotá están adelantando una política para poder generar las pruebas y dar la pelea con la superintendencia de vigilancia, a ver si se elimina, no solo se regula, porque pues, lo que les digo, la regulación no sirve para nada, sino más bien se elimina el uso de perros, pero sigue siendo un asunto. Pero el protocolo es una cosa te lo paso a ti, que a fin de cuentas va a ser bien estadista, entonces si una horita más del perro descansando, que le limpie, pero en realidad el perro va a seguir siendo esclavizado, entonces lo ideal es acabar con esa actividad. Cosa que dice, pero toca sin embargo, yo sigo insistiendo. El asunto es que en los bozales está bien, la explotación no puede cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero tiene que brindarle por lo menos la mínima bienestar de tal modo de sí, y después ahí sí pasa más como libre de su comportamiento, de poder respirar bien y poder manifestar su con el medio ambiente aclimatar a la situación. Es eso, es que se cumplan esos protocolos y evitar que ellos sigan utilizando esos bozales que son tan opresivos que a nadie le gustaría que le pusieran un bozal de eso, como para que a nosotros, en caso tal, lo decía la Corte Constitucional por allá en el 97, un magistrado, que la única manera de expulsar un animal era eso fue en el campo. Por allá en el campo una persona se quejó de que es que el vecino de la finca siguiente tiene un perro que le da mucho y que no deja dormir. Entonces le metió una tutela a la señora y entonces el magistrado dijo, no, pero es que la única manera que tiene el animal de expresarse es a través de sus ladridos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le va a prohibir un nuevo animal no ladre? ¿Sí? Eso no está dentro de la legislatura. Gracias. Bueno, Yania va a tener la respuesta a la pregunta de Carolina, pero pues ya que vas a hablar, yo sí quiero anotar también algo de una vez que vas a hablar. Tiene que ver con una reflexión que yo he hecho precisamente entre las relaciones de discriminación especista y discriminación racista, que muestran un poquito las diferencias entre las discriminaciones. Pero también hay una sospecha grande que más bien se evidencia sobre la arbitrariedad de cualquier tipo de discriminación. Porque para mí pues sí tienen un componente común. Yo creo que Iván decía pues que sí, que bueno, tú también, que hay que hacer unas diferencias. Yo sí considero que más bien debemos ir a unos puntos centrales, a unos nodos. Para mí tiene que ver con el poder, podríamos ampliarlo después. Pero bueno, volviendo pues a este tema como tal, una diferencia súper clara entre lo que fue la esclavitud, por ejemplo, de las personas afro e indígenas también, con respecto a la esclavitud de los animales no humanos, tiene que ver con que a pesar de su cosificación, a pesar de su instrumentalización, nunca, por lo menos que yo tenga conocimiento, se alimentó ningún esclavista de un negro o de un indio. Nunca fueron utilizados como alimento, fueron utilizados como trabajo, ¿no? Como esclavos de trabajo. Entonces hay una diferencia pues grande, ¿no? O sea, si eran considerados muchas veces, de hecho dice la literatura, menos que animales, ¿por qué entonces nunca hubo una alimentación con los esclavos negros o con los esclavos indios? ¿No? Eso es un tema pues bien interesante, pero que al analizarlo también muestra la arbitrariedad de lo que es la discriminación en cualquiera de sus formas. Sobre lo que Caro mencionaba, sí, efectivamente hay iniciativas. Yo por eso al inicio dije que me iba a dirigir sobre todo al feminismo decolonial y antirracista, porque es en el que me tiendo a suscribir. Y en ese sentido, por eso no desconozco iniciativas, por ejemplo, desde feministas islámicas. Pero yo creo que, tristemente, dentro de la teoría y dentro de las prácticas que nos llegan, sí es hegemónico, que por un lado se hace la lectura de que sí, nos redujeron animales, menos que animales, pero entonces la cuestión es de arrebatar nuestras cosas, ¿sí? O sea, digamos que me lo... sí, yo también conocí el proyecto de esta de Sista Vega, sí, que me parecía más potentísimo, pero tristemente ha sido el único en, bueno, Norteamérica y de las crudas en Sudamérica, pero el de ella, que está en una, digamos, también instalada dentro del espacio académico, el único que ha sido una vegana feminista negra, o sea, que se enuncia desde ahí, sí. Las crudas están dentro de otro horizonte, pero también, digamos, haciendo ejercicio, digamos, veganas. Pero lo que quiero decir es que dentro del discurso académico, y bueno, está Alice Walker, pero Alice Walker es marginal dentro, digamos, no es marginal en términos de su posición de autora, pero poca relevancia tiene su vegetarianismo a la hora de cómo es articulada dentro del corpus teórico del feminismo negro. Entonces mi crítica va es señalando precisamente que es una cuestión pues estructural. Sí, sí, si se quiere. Y sobre lo de Carlos, yo creo que sí, o sea, creo que una estrategia de movilización y como de problematizar la cuestión de lo animal pasa por a veces sensibilizar por las conexiones que hay entre los órdenes de poder, de acuerdo, pero también insistir, yo creo que es importante insistir en las diferencias, porque a veces se les resta especificidad a un orden de poder frente al otro. Entonces, digamos, ahora que hablaba, pensaba en unos grabados que hay de la colonia, donde estaban, digamos, están como los españoles o los colonizadores en sus armaduras y tienen a sus perros, y los perros están devorándose a los indígenas. No eran negros, sino indígenas, ¿sí? Entonces también mostrar cómo, no voy a decir que ay, esos perros eran dominadores, sino que cómo la jerarquía social tiene múltiples aristas y fugas, ¿sí? Entonces había una producción de domesticación de esos perros, pero a su vez esos perros en ese contexto en particular, en esa situación estratégica compleja, estaban generando dinámicas de subordinación sobre estos, obviamente dentro del marco colonial. Entonces, para ver cómo esas, digamos, esas dinámicas son, yo creo que hay que contextualizar, pero sí creo que por eso es importante como diferenciar, sin que esa diferenciación implique que un orden de poder es más importante que el otro. ¿Sí? Eso sería. Bueno, pero antes, me alegra que hoy ocupe la posición horrorosa del autor, te felicito, y creo que es una alegría compartir este sentimiento aquí. Y Iván, y yo creo que uno de los aportes más importantes de los feminismos decoloniales es señalar que el punto crítico no es ver cuál sistema de opresión es peor, o sea, no es si el especismo es peor que el racismo, sino cómo un sistema de opresiones funciona a otro. La compañera dio un ejemplo buenísimo, y es cómo el especismo funciona el capitalismo en un contexto particular que es de la guerra de los paramilitares. Entonces sería pensar, y ojalá puedas avanzar en tu investigación, Ani, y es ver cómo el racismo funciona el especismo y el patriarcado en un momento determinado. O sea, cómo se interpone. No perder de vista que la funcionalidad de un sistema de opresión ahora, en un contexto particular. Buenas noches. Básicamente, a partir de la exposición de Iván, pues uno ve como un elemento importante que se deben generar nuevas relaciones con el cosmos, por decirlo de alguna manera, no con el ambiente, sino con el cosmos, con el espacio de significación común a los seres. En el devenir del especismo, se da cuenta uno que muchas de las justificaciones del problema son justificaciones que contienen una naturaleza religiosa. En ese sentido, me gustaría saber si la lucha contra el especismo es una lucha que amenaza, o bueno, que rechaza totalmente esta integridad del humano que es representada en la religión. O sea, la religión, entre todos sus componentes de dominación, también tiene componentes de cohesión y componentes de como esperanza común. es completamente rechazar esas cosas que provenían de la religión, tendrían espacio en otro lugar, o son cosas que deben morir con esta lucha contra los privilegios del ser humano en el contexto de la lucha contra el especismo. Esa sería la pregunta que me parece muy relevante, porque esos elementos de la religión siguen muy presentes en muchas de las sociedades del mundo. En muchas de las sociedades del mundo se genera como esa sensación de seguridad y esa sensación de un futuro posible a partir de este tipo de discursos. ¿Qué lugar tendrían? ¿Qué cambios habrían? ¿Qué otro tipo de alternativas habrían? Porque de pronto una fuerza de esos relatos que nos dominan son ese asunto de que nos dan certidumbre, esperanza, sentido de cohesión, sentido de tranquilidad. ¿Qué pasaría ahí? Esa sería mi pregunta, de agradecer. Bueno, yo quisiera empezar por responder la pregunta de Olga Lucía. No la olvidé. Me quiero asegurar de que la entendí bien. Es más o menos algo como si las vías de hecho son los únicos derroteros para generar transformación. La respuesta más sencilla es que el libro no es un libro prescriptivo. Entonces, no es un libro. No prescriptivo, sino propositivo. ¿Es positivo o no es propositivo? No es un libro que da soluciones, ni que de hecho piensa, digamos, de hecho no pienso que las vías de hecho sean mejores que otras vías. Simplemente lo que intento ahí es ilustrar, hacer una suerte de cartografía de lo que han estado haciendo los y las activistas y resalto algunas vías. Ahora, si me preguntan a mí, yo pues realmente tengo afinidades bastante fuertes con el anarquismo, insurreccionalista e individualista, pero creo que las transformaciones deben estar profundamente ligadas o relacionadas a una comprensión de los diferentes órdenes biofísico-sociales. Y creo que tenemos que entender que el Estado es un tipo particular de orden biofísico-social, ¿sí? Y cada uno de estos órdenes, voy a como que citar lo que dice Vivantes entonces, dice, cada uno de esos dos órdenes mantienen relaciones diversas con la territorialidad, pueden estar formalizados o no y tienen consistencias variadas y existen en múltiples escalas. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno entra en relación con el Estado debe saber que ese contacto tiene algunas implicaciones y algunas imposibilidades, ¿sí? Entonces el llamado del texto es a eso, a comprender que el Estado es un orden más biofísico-social que puede ser criticado en sí mismo, y no solo como funcionará el capitalismo o el especismo o lo que sea, sino que en sí mismo tiene unas posibilidades e imposibilidades, y pues las vías de hecho representan formas de crear no una exterioridad ontológica, pero sí una fuera que cuestiona justamente al mismo orden estatal, ¿sí? Que debe ser cuestionado desde mi perspectiva, desde el Iván que soy ahora, digamos. No creo que vaya a sostener eso siempre, o no sé. Yo de la religión. Ah, bueno, la otra era la de la religión, ¿sí? ¿Pero iba para mí o en general? No sé si lo diga a propósito de una lectura del texto. No. Porque justamente el texto inicia con una reflexión ontológica, ¿sí? Y con una apuesta por un tipo particular de materialismo, es el materialismo inmanente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sí se tiende a rechazar? En mi apuesta, se tiende a rechazar la ligación entre religión y esencialismo, ¿sí? El esencialismo como algo profundamente ligado a todos estos órdenes que digamos están criticando. ¿sí? Entonces, creo que la pregunta se resume en si es necesario rechazar de tajo de plano la religión. Yo diría que hay formas, hay religiosidades materialistas. No todas las religiosidades son, tienden, digamos, no son trascendentes ni son de por sí esencialistas. Hay religiosidades materialistas y creo que están acordes con diferentes apuestas políticas que tienden a subvertir radicalmente los diferentes órdenes biofísicos sociales articulados. No sé si eso responda más o menos a la pregunta. Yo de hecho quería como aportar a la respuesta. Y es, pues hace poco conocí una experiencia que se llama Move Organization, que les invito a que miren, porque efectivamente es un movimiento no solo religioso, o no sé ni siquiera llamarlo religioso, gira en torno a una cuestión religiosa, pero no lo identificaría como un movimiento religioso. Sí, o sea, hay un conjunto de creencias, como unos preceptos que se tienen presente en la acción, pero los preceptos que se plantean ahí, que giran en torno a la figura de un hombre que se llamaba John Africa, si no me equivoco, ¿sí? Van a decir, hay que abolir toda forma de esclavitud, toda. Y por esa, digamos, ese afuera, yo creo que es un afuera de los que estaba mencionando Iván con relación a la respuesta de Olga. Y era que, creo que era en Filadelfia, hicieron como una, estaban en una casa y el gobierno local estadounidense los jodió hasta que, por ejemplo, por asesinato a un policía que nunca pudieron decir realmente si los habían asesinado, condenaron a 9 de sus miembros a casi 100, o sea, 100 años. Entonces era una cuestión desproporcionada porque estaban generando unas rupturas increíbles en el espacio que estaban habitando. Entre otras cosas, por ejemplo, habitaban con perros y perras y, por ejemplo, hacían compost y había ratas y bueno. Entonces no querían ni plaguicidas ni nada, o sea, era una cuestión radical de relacionamiento con los otros y las otras, tratando de, yo creo que de acortar esa brecha precisamente que establece otros y otras. Y con base en una cuestión religiosa. Entonces creo que el caso de Move Organization es prueba de esas religiosidades materialistas, además no solo materialistas, sino que ese materialismo implica cómo te vas a relacionar con los demás y las demás, humanos y no humanos, cosas, no cosas, no sé. Eso. Aquí en el libro que tomas, ayer en el 2015, hablas ahí de que reflexiona su libro y yo me dice acerca de cómo consumir carne. Yo no sé qué, como que, como delimitándose un poco más, qué pretendía de pronto transmitir a la gente sobre él. No sé, porque tú sabes que Rifkin tiene un libro que se llama El fin del trabajo, ¿no? Y habla sobre el tema de la potenciación de este sector del voluntariado. Entonces no sé hasta qué punto aterriza acá este autor, no sé qué mensaje pretendía transmitir con él. No, en realidad creo que solo cito una vez a Jeremy Rifkin y lo cito a propósito de algo bastante puntual, ¿sí? Creo que lo cito a propósito del consumo de carne, ¿sí? Pero nada más. Es decir, y en esto quiero resaltar algo bastante particular del texto, y es que el texto es justamente eso, un collage, un fragmento de citas. Yo no me adscribo a la idea de que cuando uno cita o referencia a un autor debe entender absolutamente su mundo epistemológico y si es o no compatible con otro u otra. ¿Sí? Entonces simplemente se toma una referencia en torno al consumo de carne y se articula con otro conjunto de referencias que están antes o después. Pero pues esa es la idea. O sea, toda la, digamos, la teorización de Rifkin no se trae a colación. Vale. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Vale. repente se hablaba de que se hablaba sobre el pudor y la vergüenza. Mi pregunta es, ¿cómo la vergüenza o el pudor afianza la dicotomía? El hombre quiere negar cierta vulnerabilidad, cierta normalidad, y eso expresa mucho en las emociones, la vulnerabilidad, la vergüenza del pudor. Marta mismo va a hablar también del asco. Mi pregunta es, ¿pareciese entonces que esa dicotomía se tiene que romper con una educación también emocional? ¿Cómo acabar lo que tú llamas especismo desde las emociones? Porque si uno va a un coleo o a una cuestión de toros, no es simplemente una cuestión de ideas o de conciencia, sino de una educación de las emociones. Y de cierta manera, hablar de animalidad humana genera una negación, y se da principalmente por las emociones. Pues, ¿cómo podemos abolir este especismo desde una educación emocional? ¿Cómo se propondría y cómo se plantearía la sociedad? Que habla del tema que el hombre es el animal que se viste, él mismo después él dice que existen diferencias, que no son límites, sino que de todas formas hay ciertas singularidades, no identidades, él habla de singularidades, hay singularidades que marcan de todas formas. Y que, por ejemplo, el hombre es un animal que se viste porque tiene un pudor, y bueno, entra a todo el cuento religioso y todo esto, pero también es la necesidad. De hecho el hombre es de las, pues no sé qué, no hablan de especies, pero digamos que sería de los más necesitados, ¿sí? Y precisamente las necesidades que tenemos los hombres nos hacen vestirnos. Además, porque por la parte pelo, que de pronto si no tuviéramos ropa y si decidiéramos romper las diferencias que existen y decidiéramos salir desnudos y que fuera ya una forma de mostrar la rebelión contra tantos sistemas que nos vienen marcando históricamente, probablemente nos empezaría a salir pelo de tal forma que como los animales, el mismo cuerpo se acomodaría a los climas y a protegerse biológicamente a tener que andar desnudos, pienso yo. Eso pues, no lo sé, tocaría experimentar. Bueno, cuando un niño va a una corrida de toros por primera vez, o cualquier persona, un tipo de espectáculo similar a una corrida de toros, la reacción natural creo que necesariamente tiene que ver con asco, con rechazo. Cuando una persona empieza a transformar esa emoción primordial por un acto injusto, de reconocer al otro como válido, que está sufriendo, cuando esa emoción se empieza a transformar en otras, alegría, excitación, exaltación de otras cosas, ahí precisamente está funcionando la educación especista. La educación, por supuesto, es el elemento que nos inserta en la sociedad, y si estamos hablando precisamente del especismo que trasciende la historia, como ha pasado, que hace parte integral de nuestra sociedad humana lastimosamente, la educación por supuesto es una herramienta de implementación del especismo en nuestras cabezas desde que estamos pequeños. Y eso hace parte de un proceso pues, que en psicología se llama desensibilización sistemática, donde empezamos precisamente a a dar prioridad a otro tipo de elementos que no son precisamente ese otro como sujeto. Ese otro como víctima, bueno, ya tendríamos que discutir internamente por ahí. Estamos hablando, Iván hablaba de no victimizar. En parte yo sí creo que los animales en cuanto esclavos nuestros son nuestras víctimas. Otra cosa es pobrecer, pues, que es otra cosa, ¿no? O sea, una víctima no es para pobrecerla, una víctima es para darle la relevancia para que supere esa condición de victimización. Voy a poner un ejemplo de sensibilización sistemática. Una de las fobias normales de las personas por las ratas, no es un animal. Si tú quieres superar una fobia hacia una rata, un psicólogo tendría un proceso de sensibilización sistemática. Primero te hablaría de una rata. Posteriormente empezaría a aplicar otro tipo de acercamiento. Te contaría un cuento sobre la rata. Te cantaría o te pondría una canción sobre la rata. Luego te mostraría una foto. Luego te mostraría un video. Luego te mostraría una rata a 20 metros. Luego a 10, a 5. Luego te la pone acá. Y ya estás desensibilizado frente a esa emoción inicial que era de rechazo, de miedo, etc. Eso mismo pasa precisamente, y hablando desde la psicología, con esa reacción inicial que tenemos de empatía frente a las otras especies. El sistema educativo especista nos empieza a implementar un proceso de sensibilización sistemática que elimina a ese otro y empieza a privilegiar nuestros propios intereses. Sí, yo quería resaltar que una de las apuestas del texto es justamente entender que el especismo involucra la producción de sujetos, no solo de sujetos, ¿sí? Sino que implica la misma producción de animales y humanos en tanto animales y humanos, o por lo menos pretendidamente animales y humanos, en términos corporales, de hecho, ¿sí? Y para eso quiero traer a colación una cita de Bárbara Noski, una antropóloga que hace antropología de los animales, como la llaman, y dice lo siguiente sobre un niño que encontró, que digamos que un antropólogo, ella cita, encontró que había sido criado por gacelas, ¿sí? Entonces sobre este niño, sobre este chico, dice el autor: este chico actuaba en muchos sentidos como las gacelas con las que convivía, olfateaba el aire estirando el cuello, siendo obviamente capaz de captar información de esta manera. También olfateaba los costados de las gacelas, varios tipos de frutos y vegetación, así como bolas de estiércol y rastros de orina. Tenía el hábito de crispar sus orejas y cuero cabelludo ante el más leve ruido, incluso mientras dormía. Alguien que era como se llamaba el chico, o como le pusieron, era el antropólogo que cita la autora, estimaba que rondaría el chico los 10 años de edad. El chico estaba desnudo y aparentemente sin afecciones por los severos cambios de temperatura del Sahara, incluso tenía tobillos desproporcionadamente gruesos. Podía correr muy rápido y mantenerse como con las gacelas, desplazándose tanto cuadrúpeda como bípedamente. ¿Sí? Esto simplemente es una reflexión en torno a los llamados niños y niñas ferales, que son los que supuestamente encuentran en situaciones de aislamiento social o criados por los denominados animales, etcétera, etcétera. Y es para dar un poco cuenta de la plasticidad de lo corporal mismo. ¿Sí? Entonces, sí, tenemos que entender que el especismo implica eso, implica producción en términos corporales. Y dentro de lo corporal, pues obviamente están las emociones. Yo me distancio un poco de las posturas de quienes creen que los niños son buenos y rechazan las cosas desde el inicio. Creo que los niños son producidos desde el inicio, ¿sí? Y aparte de eso, hay un conjunto de cosas que no solo son producidas orientadas, sino que están actuando y que rebasan el gobierno de las emociones que se intenta aplicar. Entonces, si bien no creo en una tabla rasa, creo que es posible orientar, digamos, a las diferentes singularidades en términos corporales. Ahora, es más difícil a medida que pasa el tiempo, porque se van sedimentando ciertas cosas, pero creo que es posible. Vale, si no hay más comentarios, intervenciones, pues les quiero agradecer por haber asistido. Espero que los diferentes puntos de vista que se encontraban aquí presentes pues generen una reflexión sobre el tema y una reflexión sobre cómo esos diferentes puntos de vista se pueden potenciar, ¿no? Porque pues la idea no es aquí generar polarizaciones, sino todo lo contrario, que podamos enriquecer mutuamente. Muchas gracias.